Hola, os hablamos desde Radio Almaina en este especial de resistencia ante el asalto que Israel ha realizado con la flotilla, con la Global Sumud Flotilla. Porque hemos estado hablando todos los días, contactando con las personas que estaban navegando para romper el bloqueo genocida que el Estado de Israel está realizando contra la población gazatí. Todos los corazones también los tenemos en Gaza, porque los gobiernos no se atreven y los ejércitos temen enfrentarse al Estado sionista, como hemos visto cómo el Estado español y el Estado italiano han retirado su armada, han retirado sus barcos que iban solo en ayuda humanitaria a rescatar a las personas de la Global Sumud Flotilla si tenían problemas. Y cómo inmediatamente Israel ha enseñado sus armas y han salido corriendo de nuevo a sus puertos. Por eso la población se moviliza, estamos en las calles, la manifestación de los estudiantes esta mañana ha sido impresionante y desde Radio Almaina queremos emitir en directo contactando con las personas que están en las concentraciones, con las personas que están en las concentraciones en Motril, con distintas organizaciones y para eso vamos a traeros toda la información de lo que ocurra esta tarde en Granada en respuesta al asalto que el Estado sionista de Israel ha realizado contra Global Sumud Flotilla. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم. Por eso tenemos preparada una serie de entrevistas con distintas personas que nos van a contar por qué el Estado sionista actúa así, qué es lo que podemos hacer la población y qué es lo que podemos hacer la ciudadanía para demostrar a nuestro gobierno que los ciudadanos sí nos atrevemos a enfrentarnos contra un genocidio que los jueces internacionales hablan de genocidio, la ONU habla de genocidio, pero solo interviene la población civil desarmada contra el Estado de Israel. Así que estamos contactando con Diego Checa, no sé si está ya por ahí, Diego. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Diego es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, está en el Instituto de la Paz y los Conflictos y está en BDS también y hemos querido contactar con él un poco para que vaya haciendo un acercamiento a todos de qué es BDS, en dos partes principalmente. Una, queríamos hablar contigo sobre BDS, que las personas sean conscientes de qué es boicot, desinversiones y sanciones, y luego después ya hablaremos sobre las implicaciones del Estado español con el comercio de armas con Israel, si te parece. Sí, claro que sí, Paco. Pues, ¿qué nos puedes contar sobre BDS, por ejemplo? Mira, el movimiento BDS es un movimiento anticolonial que lucha contra el apartheid en Palestina y tiene como objetivo reivindicar que los estados, los ciudadanos, las empresas no establezcan relaciones con Israel y con sus empresas mientras cometan crímenes contra el pueblo palestino. En ese sentido, desde el año 2005, un grupo de organizaciones de la sociedad civil palestina le pidieron a la comunidad internacional que se sumara a este boicot contra Israel, igual que había sucedido contra el apartheid en Sudáfrica 30 años antes, ¿no? Y en este caso, pues la sociedad civil internacional empezó a adoptar el embargo, el boicot y las estrategias del BDS como las principales estrategias del movimiento de solidaridad con Palestina, ¿no? En muchos lugares del mundo. Sí, sí. Y bueno, a partir de ahí, pues en España se ha estado trabajando desde el año 2005 en el marco de la Red Estatal de Solidaridad con Palestina y aquí en Granada pues llevamos trabajando desde el año 2015. Y la idea es fundamentalmente convencer a nuestras instituciones públicas, a nuestro gobierno, a nuestras administraciones, que no mantengan ningún tipo de relación con las instituciones del Estado israelí, ¿no? Porque si mantenemos relaciones con este país y no le exigimos responsabilidades por los crímenes que está cometiendo, pues nos convertimos en cómplices, ¿no? Entonces las empresas, por ejemplo, que hacen negocios con Israel, o por ejemplo las compañías, ¿no?, que están beneficiándose de negocios en los territorios ocupados, pues todo eso ayuda a Israel a cometer crímenes contra la población palestina y eso es lo que intentamos evitar, ¿no? La idea es que si se aísla política, diplomática, cultural, deportivamente al Estado de Israel, pues seguramente la propia sociedad israelí se dé cuenta de que su comportamiento no es tolerable, no es tolerado en la comunidad internacional, y por lo tanto pues lo cambiarán. Cambiarán esas políticas de colonización y de apartheid contra el pueblo palestino. Esa es la teoría y en ello estamos, ¿no? Ha funcionado en Sudáfrica y esperemos que sea también exitoso en Palestina. Es un trabajo a largo plazo y dentro de ese contexto es en el que le pedimos al Estado de España, a nuestro gobierno, que corte esas relaciones con Israel. Por supuesto, las más visibles, ¿no? Las relaciones militares, el comercio de armas, que contribuye directamente al genocidio, porque esas armas están siendo utilizadas para matar a población palestina en Gaza, por ejemplo. Pero es que además le pedimos que corte todo tipo de relaciones, ¿no?, culturales, políticas, diplomáticas, etcétera. Tal y como ha hecho, pues, por ejemplo, la Universidad de Granada, o tal y como hizo, ¿no?, o trató de hacer la sociedad civil española cuando exigieron la retirada de ese equipo de Israel, ¿no?, el ciclista, equipo que tenía la publicidad de Israel en la Vuelta a Ciclos España, ¿no? Pues esa es la idea, aislar políticamente al Estado de Israel. Claro, porque realmente el Estado de Israel está haciendo negocios con mucha gente y eso es lo que le permite tener medios y lo que al mismo tiempo le permite coaccionar en cierto sentido a nuestro gobierno. Es decir, esos negocios que mueven mucho dinero para algunas empresas también españolas, pues es una forma de coacción. Israel dice, pues si no me permite el negocio, pues tu empresa no se beneficia de montarme un tren o montarme una línea eléctrica, electrificarme una vía férrea, como precisamente está haciendo alguna empresa española. Pero también Israel trabaja mucho el tema de tecnología militar y nuestro gobierno en parte están en manos de Israel en cuestión de tecnología militar, ¿no? Hay bastante negocio en ese sentido y Israel también utiliza eso como chantaje para poder hacer lo que le dé la gana y nuestros gobiernos no tienen el valor de afrontarlo decididamente. Sí, yo creo que hay tres niveles, ¿no? Uno es el que tú estás mostrando, que hay una dependencia económica, pues porque, por ejemplo, empresas como CAF, ¿no?, que aquí en Granada es la que ha suministrado los trenes para el tranvía, para el metro, y que tiene una oficina justo ahí en la caleta. Esta empresa tiene negocios en territorios ocupados y está ayudando a conectar Jerusalén Oriental, que es territorio ocupado, pues está ayudando a conectar las colonias israelíes establecidas en ese lugar con la parte oeste de la ciudad. Eso es un crimen de guerra. Y sí, eso es un delito muy grave internacional, ¿no? Bueno, pues claro, ella lo justifica, esta empresa, con la idea de que está generando puestos de trabajo en España, en concreto sus fábricas en el País Vasco. Y por lo tanto, pues, por ejemplo, al gobierno vasco le plantea un dilema, ¿no? Porque por un lado el gobierno vasco está a favor de los derechos del pueblo palestino, pero al mismo tiempo también está condicionado porque no quiere que sus puestos de trabajo se pierdan en el País Vasco, ¿no? Ese es el dilema que le plantea CAF allí. Pero luego a otro nivel es el que tú mencionas también de la dependencia tecnológica, ¿no? Nuestros sistemas de armas del ejército español pues dependen de tecnología extranjera en una gran medida, ¿no? y una parte de esa tecnología es israelí. Por lo tanto, si se cortan esas relaciones comerciales con Israel y se limita ese comercio de armas, de componentes, de municiones, etcétera, pues están comprometiendo los sistemas de armas en España, ¿no? Que lo vinculan a la defensa, a la seguridad, etcétera, etcétera. Eso podría ser otro debate, pero es verdad que eso está condicionado. Entonces, son maneras en las cuales Israel trata de evitar que se rompan, ¿no?, esos lazos con ella, ¿no? Y el tercero es pero este está empezando a cambiar. El tercero es la narrativa, ¿no? La narrativa israelí, afortunadamente, en estos dos últimos años, pues ha dejado de ser la dominante y la hegemónica, y cada vez más pues está siendo objeto de numerosas críticas y de denuncias, porque es imposible, ¿no?, que tape y que oculte los crímenes que está cometiendo. Pero antes, bueno, el presentarse como víctima le funcionaba también para, bueno, para mantener esas relaciones, ¿no?, con los Estados europeos o con el Estado español. Sí, sí. Y claro, en el fondo empieza uno a ver todas esas redes son lo que al Estado español o al italiano o a otro mucho o al alemán le terminan no impidiendo, porque tenemos que ser conscientes de que si no actúan es porque no quieren, porque podrían ponerse las pilas y currárselo, ¿no? Pero sí es verdad que los disuade para que tomen acciones decididas ante el Estado de Israel. Entonces, ¿y qué propuesta? ¿Quieres hacernos algunas propuestas? Eso es de la ciudadanía, que podemos hacer los ciudadanos. Sí, la ciudadanía tiene que salir a la calle, como han hecho hoy con el estudiantado, que han hecho jornada de huelga y han hecho manifestación en distintas ciudades del Estado español, ¿no?, incluida Granada. Igual que esta tarde, que el foco está puesto en la flotilla, las personas retenidas por Israel, ¿no?, después de asaltarlas anoche, y la gente está en la calle también. Y el día 4, el sábado por la tarde, a las 6:30, volveremos a salir a la calle, en este caso conjuntamente con más de 90 ciudades en todo el Estado español, para pedir, por supuesto, el fin del genocidio, pero también para dirigirle unas demandas a nuestro gobierno, al gobierno de España, ¿no?, para que haga cosas para detener ese genocidio, y en concreto para que el embargo de armas que tiene que tramitar ahora por el Parlamento, pues que permita que se le hagan enmiendas para mejorarlo y para que realmente se convierta en un embargo de armas real, integral, porque ahora mismo tiene muchos problemas. Y también pues para pedirle lo que he comentado antes, ¿no?, que le imponga sanciones, que corte todas las relaciones con Israel, económicas, políticas, diplomáticas, que en los foros internacionales apoye la exigencia de responsabilidades, ¿no?, por los crímenes de guerra a Israel, y que apoye los mecanismos, ¿no?, de justicia internacional contra Israel y sus líderes. Y también le pedimos que no criminalice la protesta y la solidaridad con Palestina. Ese es otro elemento fundamental y una reivindicación fundamental también de nuestras demandas, ¿no? Porque expresar nuestra opinión y pedirle a nuestro gobierno que se posicione del lado de la justicia y del derecho internacional no debería de ser sometido a criminalización, ¿no? Claro, tanto por ejemplo las personas que han sido detenidas, que se le han puesto multa o se ha criminalizado. Por una parte estaba el presidente del gobierno diciendo que apoyaba las movilizaciones, y por otra parte mandando a la policía a todos los que han estado actuando utilizando la vuelta ciclista por estar ese grupo israelí. Y pues el gobierno, por una parte, mandaba a la policía para disolver a los manifestantes, y por otra parte decían que estaban a favor. Vamos, esto habría que verlo de otra forma, ¿no? O sea, sí, que no debería criminalizar esto. Sí. Así que bueno, esas son las demandas para este fin de semana, que bueno, que recordamos, ¿no?, los 2 años del inicio de este nuevo genocidio contra la población palestina, de esta violencia desmesurada contra Gaza. Y bueno, la solidaridad de la sociedad civil española pues está clara, que se muestra, ¿no?, hacia el pueblo palestino desde hace 2 años, saliendo a la calle cada mes en todo el Estado de manera conjunta. Y, como digo, ¿no?, sacando pues en algunos casos a más de 100 municipios. Ahora llevamos una cuenta de 90, pero probablemente también superemos este fin de semana los 100 municipios, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Diego. Sabemos que andaba liado y vamos a seguir. Si no quieres agregar alguna cosa más, vamos a seguir con el programa. Nada, daros muchas las gracias por la cobertura que le dais a los acontecimientos con Palestina y a las luchas de la sociedad civil granadina. Así que muchísimas gracias y nos seguimos viendo en las movilizaciones por Palestina. Un abrazo. Venga, un abrazo, Diego. Bueno, pues vamos a poner, queremos presentaros a la gente que estamos aquí en el estudio, porque nos hemos liado ahí, nos hemos metido, porque sabíamos que Diego ahora iba a estar liadillo de aquí a un momento, y por eso hemos hecho la presentación y no nos hemos presentado ni los que estamos. Buenas tardes a las personas que estáis aquí. Buenas tardes. Hola. Muy buenas. Presentaros cada uno. Por ejemplo, aquí en en los mandos Pues está Pablo. está Pablo en los mandos. Por aquí anda Maroto. José Manuel Maroto. Y yo soy Lalu. Vale, y yo me parece que me llamaba Paco. Y Luqui hace un momento ha saludado por aquí y ha manifestado que él también estaba. José Luqui y Nelly también están hoy aquí en los estudios. Pues vamos a poner una musiquilla y ahora continuamos con otra entrevista. Thank you. hemos querido contactar también con Sandra Barrilano. Nos estamos llamándola, no sé si nos escucha. No nos escucha por el momento. Sandra es la responsable de prensa de Rumbo a Gaza, de la Flotilla por la Libertad. ¿Ahora sí, Sandra? Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Bien, bueno. Un poco liados con toda la faena que nos están dando el Estado sionista de Israel, ¿no? Exactamente, exactamente. En eso estamos, a ver todos. A ver si paramos esta... A ver si conseguimos. Pues, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que...? Porque, claro, muchas veces las personas se confunden. La Global Summit Flotilla es una flotilla. La Freedom Flotilla es otra que lleva... ¿Desde cuándo estabais mandando barcos vosotros? Nosotros, la Freedom Flotilla, la Flotilla de la Libertad, llevamos desde 2010 enviando barcos a Gaza. Intentando romper el bloqueo. ¿Perdona? No, intentando romper el bloqueo, precisamente. Romper y denunciar el bloqueo. Sí, sí. Sí. Y hasta ahora lo que ha ido ocurriendo, salvo alguna ocasión que llegó algún barco que consiguió burlar a la marina israelí. No, en realidad no. Antes de la Flotilla de la Libertad, sí, que fue la primera navegación en 2010, cuando fue el ataque al Mavi Marmara, sí, que mataron a 10 personas y hirieron a más de 50. Anteriormente, el Free Gaza Movement consiguió entre 2008-2009, desde Chipre, al principio del bloqueo, consiguió pasar con algunos pequeños barcos. Sí, sí. Sí. Y luego, bueno, hemos venido nosotros, pero nuestras navegaciones han sido igual que ahora la Global Summit Flotilla. No, más pequeñas, no ha habido esta cantidad de barcos de una vez, pero siempre ha terminado igual. Hemos sido asaltadas en aguas internacionales de forma violenta, secuestradas a las activistas, llevados a Israel, encarceladas... Y posteriormente, bueno, un juicio en la cárcel y posteriormente deportar a todas las personas. Sí, y acusado, muy muy gracioso, si es que fuera un tema gracioso, ¿no? O sea, en aguas internacionales la Marina israelí los asalta, los secuestra, sí, se los lleva a Israel y luego los acusan de haber entrado en Israel de forma ilegal. Perdona, sí, que yo no venía aquí, que yo iba a otro sitio que no tiene nada que ver con vosotros y ni siquiera en aguas de ese otro territorio me habéis secuestrado en aguas internacionales. O sea, es que... Sí, efectivamente, cuando los activistas hemos llegado, llevados, secuestrados a puerto israelí, pues nos han intentado que firmásemos un papel, bueno, una declaración de que reconociendo que habíamos intentado... entrar de forma ilegal a Israel. Y claro, los activistas siempre hemos dicho no, yo iba a Gaza, que son aguas palestinas, claro, y ustedes me han secuestrado y me han traído a Israel, que son cosas muy diferentes. Sí, como si alguien, viendo cómo las gastan, a qué se dedican, como si alguien quisiera ir allí. Pero bueno, y entonces en estos momentos precisamente vosotros, vuestra organización también tiene barcos que salieron el pasado día 27, ¿no? Sí, la Freedom Flotilla, la Flotilla de la Libertad, este año hemos tenido dos navegaciones, sí, una la del Veleo Marlen en junio, y en julio la del velero, la del barco pesquero Handala. En mayo intentamos desde Malta llevar un barco de pasajeros con una capacidad para 200 personas, pero la noche anterior a embarcar todos los activistas, el ejército israelí o lo que sea bombardeó el barco con drones. Sí, sí. Total, que se quedó inutilizado, no pudimos sacar ese barco. Pero ese barco se ha reparado durante estos meses y el lunes ha salido desde el sur de Italia. El sábado también salieron unos veleros de otra organización, Thousand Marlin, y nos vamos a, bueno, ya se han unido al sur de Creta, ya se han juntado esos barcos, es una pequeña flotilla de 9 barcos, pero uno sí, de sí. ellos es grande. Sí, sí. Pero, y van directo a Gaza también, un poco con el mismo plan que iba la sumoflotilla, es decir, llevar ayuda humanitaria, denunciar el genocidio e intentar romper ese bloqueo y que llegue esa ayuda humanitaria que Israel está impidiendo a la población gazatí. Sí, bueno, vamos a ver, la cuestión de la ayuda humanitaria que este año se está llevando y demás, es algo simbólico, porque sí, sí. realmente... la ayuda humanitaria está allí desde hace meses o más de un año esperando en Rafah y en otras zonas, en otros puestos, puestos fronterizos, están esperando, amontonadas en almacenes o en camiones, esperando para que Israel permita que entre esa ayuda humanitaria. Realmente la ayuda no hace falta, lo que hace falta es que Israel levante ese bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, o que el resto de los países, que sería lo correcto, obligase a Israel a levantar esa prohibición, ese bloqueo, que entrase la ayuda humanitaria y que dejasen de asesinar a la gente. Sí, sí, sí. Claro, porque y que dejaran el genocidio que están realizando a ojos de todo el mundo, porque se han hecho cosas de esas en otros momentos, pero no ha sido algo televisado. Yo he visto en una página vuestra que en estos momentos están saliendo también otros barcos de Turquía, ¿sabes algo? No, el barco turco, probablemente ahí pueda hacer la confusión, el barco que hemos sacado nosotros, el Conscience, que ha salido el lunes, que es un barco para 200 personas, es un barco turco. Probablemente ahí esté la confusión, porque hay una organización turca que pertenece a la Freedom Flotilla. La Freedom Flotilla es una coalición internacional. Sí, sí. Y uno de los miembros de esa coalición son turcos. Sí, sí, pues a lo mejor es que, no sé, he visto repasando algunas informaciones para hoy, he visto que, no sé, me parecía ver que 45 barcos estaban saliendo de Turquía o algo de eso. O sea, me he quedado cuando de pronto, porque sé que estáis vosotros también, y cuando de pronto he visto, entre la mucha información que estamos viendo estos días para intentar preparar el programa, sí. Cuando he visto que de Turquía están saliendo 45 barcos, digo, esto es un sin parar hasta que Israel o claudique y por fin lleguemos a que se le eche el freno a esto. Pero sí. Bueno, tú no tienes confirmación de ese tema, ¿no? No, yo no he oído, pero bueno, también tampoco sería extraño, porque es que lo que estamos viendo es que las poblaciones nos hemos hartado, sí. Y vamos muy por delante de nuestros gobiernos. Nos hemos hartado de ver esta monstruosidad, este genocidio, y que nuestros gobiernos sean incapaces de parar a estos asesinos, ¿no? Entonces tampoco sería extraño que hubieran cogido y se hubieran organizado 45 barcos para salir también, ¿no? No sería extraño, porque realmente es un clamor lo que hay en las sociedades, ¿no? De cómo se está permitiendo esto. Y Israel no lo va a parar. A Israel hay que obligarle a parar esto. Israel... los sionistas, su idea desde siempre ha sido quedarse con todo el territorio de Palestina y más, sí, y más, sí. Porque realmente ellos quieren desde el Nilo hasta el Éufrates. Exactamente. Y limpiar étnicamente del resto de la población autóctona. Sí, porque además muchas veces la gente en general no lo sabe, pero las dos barras azules de la bandera de Israel, una representa el Nilo y el otro es el Éufrates, o sea... Exactamente. Sin complejo ninguno, vaya. Así. No, y además es que eso lo han... Quiero decir, eso está en el fundamento de Israel y está en el fundamento... Todo lo que está haciendo Israel, que es aplicar toda la ideología sionista, y que desde el finales del siglo XIX esa ideología está publicada. O sea, a nadie le puede tomar por sorpresa, ni las décadas de barbaridades y de vulnerar los derechos humanos de la población palestina que lleva haciendo Israel, a nadie se puede llevar a sorpresa, porque eso está declarado desde finales del siglo XIX, todas sus intenciones, sí. Todo su ideario. Bueno, pues Sandra, muchas gracias por habernos cogido el teléfono y por participar. Menos. Sí, porque sé que estos días estás a tope con el tema de la prensa. Y muchas gracias por... Ya sabes, tenemos pendiente una visita que tienes que hacer a Granada y aquí te acogeremos con los brazos abiertos, porque además siempre estás ahí cada vez que desde Radio Almaina contactamos contigo. Sandra, necesitaríamos este contacto. Sandra, ahí está Sandra siempre dispuesta a colaborar con nosotros. Pues... Bueno, qué menos, porque además, mira, yo estos días he hecho alguna frase que la estoy repitiendo muchísimo. Estamos todos y todas en el mismo barco. Exactamente. Entonces, no estoy haciendo nada excepcional, pero estamos haciendo entre todos y todas. Efectivamente. Así que contamos unos con otros. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Un gran abrazo. Igualmente. Hola de vuelta. Bueno, vamos a hacer un repaso de cómo han ido sucediendo las noticias, cómo nos fueron llegando las informaciones a través, sobre todo, del canal de Telegram de Movement to Gaza del Estado español. En el diario número 35 del 1 de octubre de 2025 de Manolo García, un compañero a bordo del Sirius, nos contaba cómo esa noche había sido muy agitada. A las 2:30 aproximadamente sonó la alarma de alerta. Cumpliendo el protocolo, todo el pasaje subió a la cubierta con sus chalecos salvavidas, pasaportes, móviles y demás requisitos que tenemos previstos. Nos informaron que había un buque grande cerca y que probablemente sería el buque de guerra previsto por el régimen israelí para llevarnos a todas presas a tierra. Sin embargo, después de una hora de espera, se desactivó la alarma porque el buque no apareció y volvimos a las zonas de descanso para seguir durmiendo. Sobre las 6:30 volvió a sonar la alarma y volvimos a repetir el protocolo, subiendo a la cubierta. En esta ocasión ya era casi de día y pudimos ver perfectamente a un barco israelí, una especie de cañonera, no muy grande. También desde el puente de mando nos informaron que también había un submarino cerca de nuestro barco y que además nos habían cortado todas las comunicaciones. Pensamos que el abordaje era inminente. Yo tiré mi móvil y mi ordenador por la borda, quedándome completamente incomunicado. Sin embargo, los israelíes se fueron y señales de incomunicación volvieron. Y después de otra hora de espera, volvimos a desactivar el estado de alerta y continuamos navegando hacia Gaza. Gracias a que otros compañeros mantuvieron aún sus móviles, puedo al menos mandaros unas letras. Ahora mismo nuestra hora local son las 10:15 y estamos a menos de 130 millas de Gaza. La duda generalizada que tenemos es si la armada sionista volverá dentro de varias horas e intentarán secuestrarnos a plena luz del día o si esperarán a la noche, asumiendo que ya estamos muy cerca de Gaza. Si el diario acaba aquí, es que han vuelto de día. Y si puedo continuar escribiendo al caer la noche, entonces es que habrán preparado el operativo para la madrugada que viene. Si nos paran, mañana llegaremos a Gaza. Más tarde, a las 8:20 de la tarde, hora española, escribió: hemos detectado más de 20 buques no identificados en nuestro radar, a solo 3 millas náuticas por delante de nuestra flota. Esto puede indicar un posible bloqueo naval, pero que quede claro, no nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso o esfuerzos por proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza. Seguiremos informando. Luego, a las 9:34. Nuestros barcos están siendo ilegalmente interceptados. Las cámaras están fuera de servicio y personal militar ha abordado embarcaciones. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo. Por último, tenemos la última crónica, también del día 1 de octubre, que dice: la Global Sumut flotilla está siendo secuestrada. Una gran mayoría del pasaje hemos dedicado la mañana a descansar a la falta de sueño de esta madrugada y en previsión de lo que nos espera en la próxima. Así que así se nos aconsejaba. Alrededor de las 3 nos quedaban menos de 100 millas de viaje para llegar a Gaza. A lo largo de la travesía, Serin, con una vista extraordinaria, que fue capitán de un pesquero en Senegal, avista antes que nadie los buques grandes a lo lejos. Conforme nos acercamos, desde el puente nos indican que son cargueros que van en otra dirección. No hay que olvidar que estamos cerca de la salida del canal de Suez al Mediterráneo, por donde siguen cruzando muchos cargueros siempre que no vayan a llevar mercancía a Israel, ya que en este caso son bombardeados por las fuerzas hutíes de Yemen, que continúan con su embargo a Israel mientras continúa el genocidio. Durante la travesía hacemos intercambio o trueque de cosas que necesitamos de un barco a otro. Son momentos alegres, esos encuentros fugaces entre distintos barcos de la flota. Se aprovecha para saludarnos, compartir la alegría del viaje. A veces ha habido algún percance menor al chocar en el acercamiento al no controlar bien la maniobra. Sobre las 5 estamos a 74 millas de la costa de Gaza. En un par de horas oscurecerá en esta zona del Mediterráneo y la bestia intentará cazarnos. Parece mentira que a pocos kilómetros de aquí, más de 2 millones de personas están sometidas a un genocidio, que se cobra sistemáticamente todos los días, al menos una cincuentena de personas muertas y cientos de heridos, por bombardeos, una población civil que no tiene dónde esconderse y que además es víctima también de la falta de comida, agua y medicinas. El pueblo de Gaza lucha todos los días contra la muerte, intentando con tenacidad preservar el mayor número de vidas. Apenas si nos queda un poco más de una hora de luz. Si seguimos nuestra marcha, mañana llegaremos a Gaza sobre las 10 de la mañana. Ya estamos a la altura de la península de Sinal. Con la puesta del sol nos hemos hecho una foto de grupo, de todo el barco, primero en popa y luego en proa. Han sido momentos emotivos y de alegría, porque sabemos que estamos llegando al fin del viaje. Después hemos tenido una pequeña reunión, donde nuestro instructor de estos días ha manifestado que después de la experiencia de esta madrugada pasada, toda tripulación está preparada para que lo que ocurra esta noche. Cierro aquel diario, teniendo. Nos van a interceptar probablemente ahora. Vamos a poner ahora un audio del momento de la intercepción en el que Thiago Ávila habla con un buque israelí. You are instructed to change your course. Any further attempts to sail towards Gaza endangers your safety and places you within an active war zone. If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Attention, attention, Israel Offensive Forces. This is Thiago Ávila from the steering committee of the Global Sumud Flotilla. We advise you that we are a humanitarian, non-violent solidarity mission to break the illegal siege imposed by Israel 18 years ago against the Palestinian people in Gaza and to create a humanitarian corridor. We carry only food, aid, we carry water filters, we carry crutches, we carry baby formula for the people that you've been starving to death. I repeat, you've been committing genocide for 8 decades and ethnic cleansing against the Palestinian people, and that is absolutely against international law. Once again, we are in international waters, which is not your jurisdiction. We are heading to Palestinian territorial waters, which is not your jurisdiction, despite the fact that you think you can occupy that land. But all of this is completely illegal. The highest judicial authority in the world, the International Court of Justice, in their provisional rulings on the case opened by South Africa against you for the crime of genocide, clearly stated that you are prohibited to hinder any humanitarian mission to get to Gaza. Once again, in a planet of 8 billion people, people despise you starving children to death, bombing hospitals, schools, and shelters. We are here with the conscience of the world moving peacefully in a non-violent humanitarian mission to take this aid. You are not allowed by international law to stop us. Therefore, we do not comply with your request because your request is still an attempt to perpetuate the genocide of the Palestinian people. We are here in solidarity with them, so we do not comply with occupation, with an apartheid system, and with a racist and supremacist ideology called Zionism. Over. We repeat. Hemos traducido este diálogo y os lo ponemos ahora en castellano. Se le instruye que cambie su rumbo. Cualquier intento adicional de navegar hacia Gaza pone en peligro su seguridad y lo coloca dentro de una zona de guerra activa. Si continúa en su ruta e intenta romper el bloqueo naval, detendremos su embarcación y actuaremos para confiscarlo a través de procedimientos legales en la corte. Atención, atención, Fuerzas Ofensivas de Israel. Este es Thiago Ávila del Comité Directivo de la Flotilla Global Sumud. Te avisamos de que somos una misión humanitaria, no violenta, de solidaridad para romper el asedio ilegal impuesto por Israel hace 18 años contra el pueblo palestino en Gaza, para crear un cordón humanitario. Solo llevamos ayuda alimentaria, llevamos filtros de agua, llevamos muletas, llevamos leche en fórmula para bebés, para la gente que has estado matando de hambre. Repito, lleváis 8 décadas cometiendo genocidio y limpieza étnica contra el pueblo palestino, y eso es absolutamente contrario al derecho internacional. Una vez más, estamos en aguas internacionales, que no es de vuestra jurisdicción. Nos dirigimos a aguas territoriales palestinas, que no es vuestra jurisdicción, a pesar de que creáis que podáis ocupar esa tierra. Pero todo esto es completamente ilegal. La máxima autoridad judicial del mundo, el Comité Internacional de Justicia, en sus fallos provisionales sobre el caso abierto por Sudáfrica contra vosotros por el crimen de genocidio, declaró claramente que tenéis prohibido obstaculizar cualquier misión humanitaria para llegar a Gaza. Una vez más, en un planeta de 8.000 millones de personas, la gente os desprecia porque estáis matando a las niñas de hambre, bombardeando hospitales, escuelas y refugios. Y estamos aquí con la conciencia del mundo, moviéndonos pacíficamente en una misión humanitaria no violenta para llevar esta ayuda. No tenéis permitido por el derecho internacional detenernos, por lo tanto, no cumplimos con vuestra solicitud, porque vuestra solicitud sigue siendo un intento de perpetuar el genocidio del pueblo palestino. Estamos aquí en solidaridad con ellos, por lo que no obedecemos a la ocupación, a un sistema de apartheid y a una ideología racista y supremacista llamada sionismo. Bueno, pues yo acabo de llegar ahora mismo de, hola, Adolfo, de directo. Buenas. Hola, buenas. Y la verdad que vengo de la Fuente de las Batallas y no veáis cómo está aquello. Está petado de gente. La verdad que hay un ambiente muy chulo y muchísimas banderas palestinas por la calle. Estaba escuchando la entrevista que acabáis de hacer a la compañera. Y la verdad que lo que decía es verdad. Yo creo que ya hay una hartura en la sociedad de que los gobiernos no estén haciendo el trabajo que tienen que hacer y que tiene que ser la gente, ¿no? La que salga, exija y esta flotilla es un poco la demostración, ¿no? Y me parece que tenemos a Roberto ahí al teléfono. Sí. Hola, Roberto, ¿qué tal? Uno de las personas que ha organizado hoy la concentración, pero que parecía que iba a ser una marcha. No sé si podemos empezar por ahí. ¿Nos cuentas un poquito qué ha pasado? Si al final es una concentración, una marcha o... Sí. Cuéntanos. Esto ha sido una concentración. Lo que pasa es que como hemos desbordado y nos estamos saliendo de la plaza, ole, hemos decidido movernos un poco por el bulevar, que sea una marcha hasta el puente Sirí, que son, yo que sé, habrá 500 metros o así. Uh-huh. Y bueno, allí como tenemos una bandera muy grande, la vamos a desplegar a pie del río en el puente Sirí y vamos a seguir con los cánticos y luchando y visibilizando el genocidio contra el pueblo palestino y en apoyo a los hermanos, a las hermanas y a las hermanas de la flotilla. Uh-huh. Cuéntanos un poco el ambiente, justamente, ¿no esperabais que iba a acudir tanta gente? Y eso que las últimas concentraciones y manifestaciones en todas las ciudades, pero en Granada, la verdad que han superado cualquier expectativa, ¿no? No, nunca superamos expectativas porque sabemos que el pueblo de Granada está siempre volcado con las causas justas. Esa es una causa muy justa. Cada vez que hacemos un llamamiento a la ciudad ya no nos sorprende. La ciudad se vuelca, la ciudad está con el pueblo palestino, porque el pueblo llama al pueblo, el pueblo defiende al pueblo. No, te decía esto porque me acuerdo en la marcha silenciosa que se organizó en agosto, que parecía, ¿no?, que organizar algo en agosto en Granada era muy complicado o que iba a tener poca respuesta, y sin embargo fue impresionante, ¿no?, la cantidad de gente que fue y las últimas, sí, concentraciones y manifestaciones. Fueron unas 3.000 personas en pleno mes de agosto, el de agosto, sí, fue en ya agosto. Son tantos actos que me pierdo. La primera fue con motivo de la marcha. Las personas que se unieron intentando abrir un corredor humanitario, en vez de barco, lo hicieron a pie, sí, intentando llegar a la frontera de Rafah. Y ese día sí juntamos, fueron unas 3.000 personas. Y en agosto fueron muchas más. No sé calcular el número. Hay una horquilla entre 5 y 8 mil personas. Sí, pero que es eso que sorprende. Y algo que es muy alentador también, ¿no?, que se organizan, como tiene que ser, muchas concentraciones, manifestaciones de forma continua, porque el genocidio no para, y la gente y la población sigue respondiendo, ¿no? Claro, esto se trata de que pare el genocidio. Si no para el genocidio, nosotras tampoco vamos a parar. Igual que después de esta flotilla va a haber más flotillas, igual que hubo antes flotillas. No nos van a parar y queremos ayudar al pueblo palestino. Queremos boicotear cualquier capacidad económica que tenga el ente sionista de seguir armándose y de seguir matando personas de forma tan gratuita. ¿Crees que la población, bueno, es igual una de las primeras veces que asistimos a un genocidio televisado y con una impunidad y pasividad internacional, ¿no? Hablo de los gobiernos y de las instituciones internacionales, increíble. ¿Crees que esto es una de las cosas que está consiguiendo movilizar tanto a la gente y que la gente diga que ya vale para presionar a sus gobiernos? Esto es un pulso a todos los estados y a la ONU. Por favor, queremos que hagan los estados lo que ahora mismo está haciendo población civil, que es poner el cuerpo y evidenciar que allí lo que hace falta es un corredor humanitario que lleve medicina y alimentos, sobre todo a los niños, porque los están matando impunemente. Hola, Roberto, buenas tardes. Precisamente... Hola. Estamos aquí en el estudio, está José Manuel Maroto con nosotros, que estuvo precisamente en Egipto cuando lo que tú estabas comentando. No sé, ¿querías comentar algo sobre la experiencia tuya allí? Bueno, si nos pusiéramos a comentar... Bueno, hola Roberto, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta, porque vemos que el pueblo de Granada siempre sale a la calle y Europa está en ebullición. Veíamos hace unos días que en Italia se ha hecho una huelga general. Ahora leíamos hace poco que hace unos minutos en Marsella han detenido a más de 100 activistas que estaban bloqueando una fábrica de armas. Que allá a nivel personal una pregunta, ¿qué precio crees que están dispuestos a pagar los gobiernos europeos, la propia Unión Europea, para no dar un paso adelante y, por ejemplo, no poder acabar con todos los acuerdos el acuerdo preferencial de comercio con Israel? ¿Crees que es necesario dar un paso más allá en la lucha no violenta en las calles? O sea, ¿cómo ves la situación? Yo hablo un poquito en nombre de lo que es Global Movement to Gaza, y somos un movimiento pacífico y pacifista. Estamos en contra de cualquier acto de violencia y Granada está siendo un ejemplo. No hablamos de otros grupos y de otras formas de lucha. Nosotros queremos torcer el pulso a nuestro gobierno y decirle que el pueblo y que la calle estamos en contra del genocidio y siempre lo hacemos desde el punto de vista pacífico. Pues ese es el tema, que estamos los ciudadanos precisamente fuera de micro, porque precisamente era una conversación que teníamos Roberto y yo ayer. Veíamos que quizás una de las cosas, al margen de la movilización que tenemos que hacer los ciudadanos, es empezar a exigir también a niveles judiciales. Quizás tendríamos que empezar a pensar si legalmente todos los gobiernos, cuando se ha decretado que hay un genocidio, deberían intervenir de motu Correcto. Propio. ¿Hasta qué punto quizás los ciudadanos deberíamos poner una denuncia judicial a nuestros representantes políticos, una demanda por ayuda, por colaborador necesario en un genocidio como cómplice y exigiéndoles no ya que intervengan, sino que si eso implica que el Tribunal Internacional tenga que meterlos en la cárcel, pues que los meta? Pero Correcto. Lo que no puede ser es que sigan mirando de perfil por, como decíamos antes durante el programa, por determinados intereses, porque Israel los tiene agarrados por determinados sitios. ¿Qué piensas tú sobre el tema ese? Yo desde aquí animo a asociaciones de juristas, de abogados, a quien quiera cooperar y que se ponga manos a la obra. Eso debe de ser un trabajo... Estamos haciendo aquí en la calle, pero cada uno que ponga su granito de arena. Si hay gente que sabe de leyes y sabe llevar esto hasta un tribunal lo suficientemente alto para que encauce gobiernos, por favor, los invito y tienen todo el apoyo de todo el pueblo español, estoy seguro. Sí, sí, sí, yo también. Pues bueno, Roberto, pues gracias. Y ¿queríais preguntarle alguna cosa más o...? No, que bueno, que mucho ánimo con la manifestación. Una pena no estar allí, sí. Porque la verdad que se sentía un ambiente muy cercano y muchísima gente en la calle reivindicando que acabe ya este genocidio. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Venga, pues, viva Palestina libre. Viva Palestina libre. Bueno, pues yo tengo que comentaros que realmente Me he equivocado en el sentido de que habíamos organizado con 10 personas para que nos mandaran información y mi teléfono está saturado. Me están mandando audios y me están diciendo que tengo aquí una persona. Hay como 3 o 4 diciéndome que tienen alguien que están entrevistando que quieren que lo saquemos. O sea, no sé cómo vamos a dar respuesta, pero entre eso, precisamente, Sandra Barrilano, con la que hemos estado hablando desde un momento, me acaba de mandar un mensaje confirmando que es verdad que Turquía ha mandado 45 barcos. Podrán detener una flotilla, pero saldrá otra. Sí, saldrá otra. Y si Turquía ha mandado 45 barcos, luego saldrá otra. O sea, esto tiene que pararse sí o sí. Uh-huh. Y porque es buena noticia el que... Sí, que la gente siga luchando y que es eso, que lo que ella decía, ¿no? Que no es tanto llevar la ayuda humanitaria allí, sino es lo simbólico de poner el foco donde tiene que estar, que es en Gaza. Y que la sociedad civil es la que tiene que movilizarse al final porque los gobiernos no están haciendo nada. Sí, un poco también lo que decía Sandra, ¿no? Que al final Israel, el lenguaje con el que habla, es el lenguaje de la fuerza, y que como no sea a través de pues esos acuerdos comerciales que se rompa ese alineamiento político, como hablaba Diego, es que va a ser complicado. Así que, bueno, en esta tarea que están haciendo los compañeros y las compañeras de prácticamente todos los continentes y sobre todo los países del Mediterráneo, pues bueno, no queda más que apoyar, seguir luchando, y yo estoy seguro que en algún momento se tendrá que haber algún punto de inflexión para que se pueda, digamos, hacerle un pulso de verdad a Israel y que esté obligado a tener que reconocer una Palestina libre. Pues entre las muchas personas que tenemos en la manifestación está Paco. Muy buenas, Paco. Hola. Te hemos hecho esperar mucho tiempo. Encantado de saludaros y de escucharos. Vale. Es que estamos un poco saturados porque realmente nos están llegando muchas informaciones al mismo tiempo y tú tenías por ahí una persona para que pudiéramos hablar con ella, ¿no? Sí. Bueno, pues preséntanosla tú mismo. Vale. Bueno, se llama Rosa Medina. Es una antigua activista del pacifismo, la conozco desde los años 80, que ya ella participaba en una asociación, en concreto en Justicia y Paz, y luego ha seguido ligada a diferentes asociaciones, instituciones, como por ejemplo fue el IPAZ, y ahora está en el Instituto de Estudios de las Mujeres y el Género. Y bueno, pues una persona con mucha experiencia, mucha formación, que puede darnos alguna opinión acerca de lo que está suponiendo este genocidio. Te pongo con ella. Venga. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues eso, ¿qué querías contarnos un poco viendo lo que está ocurriendo en Gaza y viendo todo esto? Sí, bueno, yo quería quizás, pues se lo comentaba a Paco, que una de las cosas que más me han impactado es lo sistemático del genocidio. Es decir, a veces parece y vacía más de contenido que por qué hay que llamarle genocidio y no otras cosas. Bueno, pues el genocidio implica una búsqueda sistemática de la destrucción de un grupo de gente, ¿no? Y algunos signos de lo sistemático que está haciendo esto, que me ponen los pelos de punta, es la destrucción de los hospitales pediátricos, ¿no? Es decir, las maternidades y los hospitales pediátricos, que son como, digamos, cargarse a las generaciones futuras que pudieran seguir suponiendo, digamos, una población que confronte los intereses coloniales de Israel, ¿no? Entonces, bueno, me parece terrible, ¿no?, que las bombas vayan dirigidas sistemáticamente a hospitales concretos donde se están recogiendo niños con destrucciones de miembros, con problemas de hambre profundo, etcétera, ¿no? Y el otro punto también que explica esa sistemática de la destrucción, de la necropolítica, si es que queremos llamarla así, del genocida Netanyahu y su gobierno, es el ir a por los puntos en donde se distribuyen alimentos para la población. Me parecen dos signos brutales, crueles, monstruosos de lo que significa esta destrucción. Y por último, quizás el horroroso plan que hay de hacer de Gaza, pues eso, un punto de veraneo y de turismo sobre los posiblemente 200.000 cadáveres que va a haber ahora mismo en la Franja de Gaza. No sé, yo, esta cosa de lo sistemático siempre me ha producido un horror, ¿no? Me ha producido el horror de cómo se puede planificar, organizar y hacer casi científica la destrucción de la población, ¿no? Esto era un poco lo que quería comentar hoy, sí, pero... esta tarde. Sí, una cosa que parece, yo no sé, que vosotras igual lleváis más tiempo, ¿no? Conociendo cómo Israel ha intervenido, ¿no? Y ha intervenido en Palestina, pero el nivel al que está llegando, ¿alguna vez os lo habíais imaginado o pensábamos que sí que eran capaces de llegar hasta este nivel de desvergüenza y de, vamos, de total impunidad? Yo creo que está siendo una sorpresa. No es que pensemos que el capitalismo no es cruel, sino que realmente lo que está siendo una sorpresa es cómo se ha ido viniendo arriba ese plan, que por supuesto llevaría estudiado desde hace muchísimo tiempo, y creo que ahí el contexto internacional tiene mucho que ver con cómo se está produciendo el apoyo, tanto desde luego más brutalmente por el gobierno de Estados Unidos en este momento, y digamos de una manera más tibia pero muy permisiva por el gobierno europeo en este momento, ¿no? Von der Leyen está muy vinculada a grupos de industria militar, etcétera, ya se sabía en Alemania, y desde luego su actitud pues tiene que ver también, que es lo que estamos viendo, con el horror de la potencia que ha adquirido la industria militar. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista, y como sorpresa los niveles de crueldad y la negación tan terrible. Esto es que es una cosa que claro, está amparada por la impunidad en la que está, porque es que ha viajado a Estados Unidos una persona que está condenada por un tribunal internacional y sin embargo pues ha dado su conferencia, aunque sea, ya se ha ido todo el mundo, así no lo han detenido. Sí, sí. Muchas gracias. A mí me gustaría que como experta nos contases un poco cómo... ¿Qué sabes tú o qué piensas de la perspectiva de género, de cómo están viviendo las mujeres y niñas este genocidio? Bueno, no tengo así un análisis ahora mismo profundo, pero fíjate tú, todo el tema de las maternidades y de las criaturas está siendo desde luego un arma de violencia con herramientas de género. Es decir, lo que se está destruyendo es la capacidad reproductiva de una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que más directo no puede ser, ¿no? Después, más en concreto, pues toda la ayuda que están prestando las mujeres, las redes de ayuda de las mujeres allí, de las que no tenemos tanta noticia, pero lo sabemos a través de activistas que tienen contacto, las redes de ayuda internacionales de mujeres palestinas, digamos también el protagonismo de las mujeres en la lucha. Yo creo que hay muchas cosas que desde luego se ve que, abriendo los ojos con perspectiva de género, se ven muchas cosas que a lo mejor los medios no manejan tanto, ¿no? Fíjate una cosa, cuando has comentado antes que es un método sistemático de destrucción lo que están haciendo, precisamente un poco como para hacer un comentario sobre una cuestión, un poco para que nos sirva de referencia. Piensa, los anteriores que fueron sistemáticos destruyendo y exterminando fueron los nazis. Bueno, pues no sé si lo sabéis, los médicos militares aliados durante la Segunda Guerra Mundial no llevaban armas, porque como llevaban el símbolo de la Cruz Roja, los alemanes no les disparaban. Durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, los alemanes, que eran los más sistemáticos destruyendo gente... Eso se respetaba. Eso se respetaba. Y ahora Israel aprovecha y ataca directamente. El otro día otro compañero, Pablo Simón, nos comentaba cómo los médicos, los enfermeros, son diana específica para exterminarlo, porque además saben que si matas a un médico va a haber un montón de heridos que no van a poder curarse y que van a terminar muriendo. O sea, es un nivel de depravación que... esto, yo no sé, quizás porque soy el más viejo de los que estamos aquí, pero a mí me cuentan esto de chico, que iba a pasar eso, y no me lo creo. No me creo que haya esa mala leche. Yo creo que hace 2-3 años nadie se creía que íbamos a llegar a este nivel. De que un Estado pudiese hacer esto y que pero que luego que no pasase nada. Exactamente. A que nadie moviese un dedo para pararlo. Claro. Es que es increíble. Nadie, no. ahí está la sociedad que está intentándolo. Hola, Rosa. Sí, yo creo que también es la cuestión de las corporaciones, de la industria militar, ¿no? Y de todos los intereses económicos que hay detrás de ellas. Es decir, bueno, la industria militar es uno de los motores de este capitalismo cruel en el que estamos, por cita a Nancy Fraser, que lo plantea en esos términos. Y esta es parte de, porque es que no puede ser todo la, digamos, el poder de Netanyahu, ¿no? Lo que hay detrás son las grandes corporaciones y el capital. Y esto es lo que también se está dirimiendo, ¿no? Es decir, aquí lo que hay es negocio, y si no, no estaría Trump, que es un señor de un monstruo de los negocios, ¿no? Por decirlo de esa manera. Esta es un poco también la cuestión que se está peleando, ¿no? El cómo la corporación militar está detrás de todo este poderío militar y tecnológico que hay detrás, incluso de la lógica sistemática del genocidio a la que estamos asistiendo, ¿no? Sí, sí. Hola, Rosa. Sí. Me gustaría hacerte una pregunta también como experta en estudios de paz y conflicto. Hace poco escuchábamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hablaba de la necesidad de crear una coalición internacional, no sé si una suerte como de cascos azules, algo que nunca va a poder pasar con el veto en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, pero ¿crees que podría ser útil o qué piensas sobre eso desde el pacifismo, ¿no? O sea, sobre todo entendiendo las lógicas de poder y las lógicas de violencia con las que funciona el Estado de Israel, ¿qué opinas, ¿no?, de propuestas también de presidentes de países que aborden el tema desde esa perspectiva? Bueno, yo es que estoy con Francesca Albanese hasta la tumba, y ella es una de las que ha propuesto esta medida. Supongo que tiene un conocimiento sobre el terreno. Por otra parte, la situación es tan trágica y tan brutal que realmente, pues, paralizar lo que está pasando es un poco también lo que se ha hecho con otras experiencias, como creo recordar en Ruanda y Burundi, cómo se paró inicialmente la masacre, pero no sé, yo apoyo lo que diga Francesca Albanese porque pienso que tiene una visión muy global, ¿no? Por lo que ha mostrado en su último informe, indicando también todos estos entrelazamientos del conflicto con la industria militar, con la sistematicidad, etcétera. Yo creo que podría ser una manera de parar. Es que, claro, ahora todo el mundo lo que quiere es parar el horror en el que estamos, porque es que las dimensiones son realmente brutales, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a algo que va dañando globalmente. Es que yo estoy convencida de eso, sin recurrir a un argumento espiritualista, ¿no? Simplemente que tanta maldad es desplegada y aceptada, pues eso va a producir una serie de efectos encadenados de desentendimiento del respaldo de instituciones globales, del respeto a ciertas normas éticas universales. Es que recordemos que los derechos humanos, el acuerdo sobre los derechos humanos vino después de la Segunda Guerra Mundial, y es que aquí no lo estamos saltando a la torera. Esto no va a tener implicaciones mundiales a escala global. Claro, yo no, creo que tiene una respuesta clara a eso, ¿no? Y que eso tiene un respaldo, eso tiene unos efectos, y los efectos, ese tipo de aceptar ese tipo de actitudes por parte del gobierno, entre otros, está ahí el ejemplo de cómo en el propio Estado de Israel el 82% de la población está de acuerdo con lo que está ocurriendo. O sea, si aceptamos que esa sea la dinámica de futuro, lo único que podemos, aunque no seamos creyentes, es rezar porque no nos toque a nosotros. Se nos viene un mundo muy oscuro. Sí, sí, no nos toque a nosotros, porque el día que nos toque a nosotros, ya sabemos cuál es nuestro futuro, ¿no? Sí. Y porque además, una intervención, ¿qué has visto, has podido ver esa propuesta de Netanyahu y Trump, que parece alucinante? O sea, a alguien le planteas que, porque Netanyahu te espera, pero que el presidente de los Estados Unidos... ¿Y de Trump no? No, pero claro, no, pero la cuestión está que hayan puesto al mando de ese país a una persona que es capaz de sentarse en una silla, hacer un plan ajeno y decidiendo quién va a ir, dónde va a ir, sobre otros territorios que ni siquiera conoce. Que, pero vamos a ver, esto, lo de los acuerdos, ¿cómo era? Picot, no me acuerdo cómo era. Side Picot, precisamente a principios del siglo XX, se puede entender que un inglés y un francés se sentaran y ajeno al mundo decidieran por dónde cortar una frontera. Todavía se puede entender, aunque pueda parecer una barbaridad, pero que a estas alturas se sienten dos señores en una silla y decidan qué es lo que van a hacer en Gaza y lo planteen. Y lo grave no es eso todavía, porque eso ya es grave. Bueno, es que yo nuestro, creo que nuestro gobierno le dé la vuelta al barco que estaba mandando porque ha dicho eso Netanyahu y el otro, ¿no? O sea, es que... Bueno, yo creo que en ese sentido también lo que se está haciendo una performance, ¿no? Si vivimos en un mundo postestructural en el que, aparte de las estructuras materiales y económicas, están también pues todo el mundo simbólico, el universo de la imaginación que al que nos llevan pues Twitter, bueno, X, Facebook y todos los sistemas de imaginar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta sentada de estos dos es más una performance que tiene que ver con hacer como rituales de poder, más que una cuestión práctica, porque realmente el plan es el exterminio, o sea, esa es la realidad. Sí. Entonces, todos estos simulacros creo que son más que nada esos simulacros performativos de sujetos que quieren aparecer en todas las redes, en todos los teléfonos del mundo, como los sujetos del poder, ¿no? Fijaros en qué poco tiempo las caras y los nombres que se nos quedan son los de como los dos grandes autoritarios de ese momento, ¿no? Los dos, por decir dos, pero creo que hay más. Pero sí, en fin, sí, a eso me refiero, a que realmente lo que estamos viviendo varias realidades paralelas en las que se están produciendo el efecto del demostrar el poder avasallante que tiene la guerra, ¿no? Y a veces las demostraciones son en salones, ¿no? Y en este caso, el salón de Trump, que ya lo vimos en el caso de Ucrania también, la humillación que vimos al presidente ucraniano, y ahora pues este acto de parecer que han firmado la paz. Cuestión que ya digo, es una performance más. No creo que ese documento tenga ningún viso de realidad. Esta es mi opinión, ¿no? Pero creo que estamos en ese mundo, ¿no? En donde la representación es fundamental. Por eso hay que hacer también un frente de lucha y de resistencia mediático, ¿no? Por quedarnos con un tinte un poco más positivo, ¿no? Es verdad que no nos imaginábamos a qué nivel podía llegar el Estado sionista en su materialización de apoderarse del territorio palestino, ¿no? Y del exterminio. Parece que va rompiendo barreras y en muchas otras ocasiones parece que la sociedad se las ha ido tragando poco a poco, pero aquí ha habido un despertar real, ¿no? Frente a todo eso, y yo creo que por lo menos esto es un halo positivo con el que nos tenemos que quedar, ¿no? La respuesta que está dando la sociedad, ¿no? En España y en muchísimos otros sitios del mundo. Totalmente de acuerdo. Esta tarde yo estaba emocionada porque ha sido una cosa pues espontánea, lo de venir a la frente de la batalla, y ha sido masivo, muchísima gente joven, y muchas ganas de seguir apoyando la lucha palestina y sobre todo de parar este genocidio tan brutal, ¿no? O sea, yo creo que la calle está por un lado y los gobiernos en este momento están por otro, y hay que cortocircuitar esa fuerza acercándose a presionar más a los gobiernos, porque en este momento la decisión depende de eso, ¿no? De cambiar un poco la posición de los gobiernos. Vale, pues si no queréis... Rosa, vale, muchísimas gracias por tu intervención, súper interesante. Y venga, vale, ahí seguimos en la lucha. Buena tarde a todo el mundo, gracias. Y que siga la lucha del pueblo palestino. Ahí. Exactamente. Vamos a pasar a una musiquita, ¿no? Sí. Venga, dale. ¿Y llamamos a Eva? Pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Oh, come tutto vola così in fretta, risparmia gente tutto così in fretta. No, no, no, non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza. Bisogna piangere i soldi per capire che tutti va giustizia, perché se si è fretta. Shit. Hola, estamos emitiendo en directo desde Radio Almaina. Nos podéis escuchar o en el streaming en la web radioalmaina.org o si sintonizáis la FM, la 88.5 del dial. Y también queremos, pues si estás en la manifestación, te mueves, sintonízanos en la radio y escucha las intervenciones a pie de Mani. Y también queremos agradecer a todas las radios que nos reemiten, como Radio Ruido Feminista Radio, Radio Argallo en Cantabria, Irola Irratia en Bilbao y los 97 Irratia en Bilbao también, Radio Neria en Corcubión, Cuac FM en A Coruña y Radio Curruf desde Temuco en Chile. Bueno. Íbamos a comentar la noticia que nos reenvía nuestra compi María de CGT Cataluña, que el puerto de Barcelona ha quedado bloqueado y se inicia una acampada indefinida. Bien. Estamos pues, muy contentos. Es que es la única opción. Si los gobiernos no actúan, tenemos que actuar los ciudadanos. Efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, tiene que haber un precio. Los gobiernos tienen que pagar un precio por esta hipocresía, por esta indiferencia, que al final no es una indiferencia. Evidentemente una toma de postura porque les beneficia que esté Israel. Antes, cuando hablábamos de Donald Trump y de Netanyahu que se reúnen, al final si es que Israel es el portaaviones más grande que tiene el mundo occidental con todo lo que implica de capitalismo, de racismo, de colonialismo. Y bueno, yo creo que hay que hacerle ver a los gobiernos que tienen que pagar un precio. Sí, sí, sí. Yo lo que no me explico es, pues la historia pasa factura al final, ¿no? Y los líderes políticos que hay hoy en día, o sea, ¿cómo se imaginan que pasarán a la historia tan impasibles ante lo que está pasando? Es que no, aunque solo sea por vergüenza, no intervenir, es que es increíble. Sí, sí, sí. A mí me parece, sinceramente... Es una falta de humanidad y de... Yo no sé, ¿te subes al poder y ya pierdes todo contacto con el ser humano? O es que no sé qué les pasa a esta gente por la cabeza. Es que es incomprensible. Pues mira, por ejemplo, Tony Blair creo que era uno de los propuestos, ¿no? Para gobernar y ha sido uno de los partícipes, ¿no? En guerra en Oriente Medio. O sea que no sé hasta qué punto tenemos memoria. Sí, sí. Efectivamente. Estábamos conectando con Marisa. ¿Marisa? ¿Marisa? No te oigo nada. No me oyes nada. Pues nosotros sí oímos que hay gente diciendo Palestina vencerá, ¿no? Hola, Marisa. Marisa. Oye, ¿nos escuchas? Bueno, Marisa no nos escucha. Evidentemente, esto van a tener que escucharlo nuestros políticos, porque toda esa gente diciendo Palestina vencerá. Marisa, en mitad de todo ese follón que está muy bien, que nos estamos perdiendo nosotros voluntariamente queriendo traer esto a la sonda, pero vamos a ver, vamos a hacer otro, Marisa, otro intento, a ver si... No podemos, no nos oye. Pero bueno, por lo menos si... Nos ha traído un poco un trocito de lo que está pasando en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es importante. Y hablando, tú hablabas de Blair, ¿no? Que a veces miramos a otros países y nos parece como menudos líderes tienen otros países. Esto en España no pasaría. Y es increíble cómo hoy el genocidio en España está creando tanta división política, ¿no? Como hay ciertos dirigentes políticos que lo están cogiendo solamente como arma arrojadiza hacia otros. Sí, sí. O sea, vuelvo a lo mismo. No sé cómo pueden dormir por la noche o cómo, vamos, es que para mí es inexplicable el mínimo sentido de la humanidad. Además, cuando es algo que se está retransmitiendo en directo, que no es que es algo que te estén contando y no lo estás viendo, no, no. ¿Cómo tienes tan poca vergüenza de salir, negar algo que está ocurriendo cuando lo estamos viendo en todas las televisiones, ¿no? Y en todos los medios de comunicación? Hace poco, ¿no?, decía Ayuso aquello de que, bueno, los de la flotilla ya se han dado su baño en la isla griega, ¿no?, y que ahora iban a pedir más subvenciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario que haya, por un lado, intereses económicos detrás, que sabemos que la Comunidad de Madrid lo hay, y muy fuerte, del lobby sionista, que si la Fórmula 1, que si el Eurovega este, más todos los fondos y todo el tema inmobiliario, pero también pues un racismo que deshumaniza por completo, en este caso yo creo que podremos decirlo claramente, al moro, ¿no? Como dentro de este paradigma del choque de civilizaciones, ¿no? Como decía Arnaz, ¿no? Decía, es que Israel es la última frontera de Europa, ¿no? Cuando el propio Arnaz, pues lo hemos visto de la mano con Yasser Arafat, sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que un poco la lógica esa, la del choque de civilizaciones, la que está metía a la extrema derecha, una derecha que va a remolque de la extrema derecha en cuanto a discursos, y también que está de moda un modelo masculino de política como muy de que no da vergüenza insultar al otro, pasar por encima del otro. Lo vemos en Trump, como lo decía la compañera, ¿no?, con el tema de Zelensky, ¿no?, de cómo lo intentó humillar. También intentó humillar al presidente Erdogan de Turquía, ¿no?, diciendo tú sí que sabes de elecciones amañadas, ¿no? Sí. Y digamos que se está poniendo de moda, y ya no solo es que no tiene penalidad política, sino que además tiene... Sí, está consiguiendo ahí un caladero de votos y... Sí. También que se sienten muy, muy seguros y seguras y segures en el poder, sabiendo que les sostienen los poderosos, ¿no? En vez de pensando que tienen que trabajar para el pueblo y ser representantes de la voluntad social, ¿no? Sí, pues bueno, en medio de esto estábamos intentando contactar con Eva. ¿Eva? Buenas. Hola, compañera. Eva de... Buenas, ¿qué tal? De Ruido Feminista Radio. Estás un poquito con menos ruido. Hemos llamado a Marisa Cedo hace un momento y tenía mucho ruido y no nos escuchaba. Tú, aunque estás en Ruido Feminista, hay menos ruido. Pues sí, estoy situada un poco menos en el meollo, más que nada porque hay mucha gente, la verdad. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, por suerte la concentración está siendo bastante, bastante grande. Sí, al final se ha desplazado hacia el río, hacia el puente Cirig, ¿no? En un principio yo pensaba que iba a ir para el puente, pero ahora mismo están realmente en el kiosco del Paseo del Salón. Sí, sí. Que va, pues entonces va ocupando todo el tema, toda la zona del Paseo del Salón. Claro, es sí, que... Sí, sí, ahora mismo hay gente todavía bajando por lo que es la carrera de la Virgen y mucha gente en el Paseo del Salón. Bueno, pues precisamente esto, sí, aquí el compañero quería decir algo. No, justamente que nos transmitas un poco la sensación, ¿no? La cantidad de gente que ha salido, que yo creo que la gente se está movilizando muchísimo porque está harta, ¿no? Y un poco la sensación que estáis teniendo de ver tantísima gente en la calle, ¿no? Que ha desbordado la Fuente de las Batallas y que os habéis tenido que mover. Justamente eso es uno de los comentarios generales, de que son concentraciones por encima de lo que es la media de una concentración que pueda haber en Granada normal. Gente muy diversa, muchas familias, gente de muchas edades, muchos colectivos y organizaciones realmente hoy aquí apoyando, y una concentración muy sonada, con mucho ruido, con muchos cánticos, dirigida también por gente palestina, o sea, realmente muy emocionante. Qué bueno. A mí me interesa mucho esto que cuentas de la diversidad de edades, porque me... Pienso que esto que está pasando puede ser algo que radicalice en el mejor sentido, de ir a la raíz a las niñas y les adolescentes más jóvenes, ¿no? Y también gente que igual eso nunca vemos tanto en las concentraciones o en las manifestaciones porque están en otras cosas y ahora se están dando cuenta de dónde hay que estar, ¿no? Bueno, creo que es un tema que simplemente con que tengas un mínimo de humanidad se arranca a la calle. Y entonces creo que eso se está notando. Finalmente creo que no hace falta tener una postura muy crítica para saber que matar a infancia está mal. Entonces creo que es un componente que está haciendo que mucha gente, digamos que despolitizada o gente que normalmente no está en una movilización política, se esté animando a tomar la calle y a gritar ¡Viva Palestina Libre! No, y justamente recordamos que esta mañana ha habido movilizaciones de estudiantes, ¿no?, de instituto, de universidad, que mañana hay convocada también movilizaciones en centros escolares y de estudiantes, y que el 4 todavía va a haber otra movilización, otra concentración también a nivel estatal, y que se está convocando una huelga para el 15 de octubre, si no me equivoco. Entonces, que esto es un clamor y que no tiene, hasta que no para el genocidio, tú piensas que la población tampoco va a parar de salir, ¿no? Hay mucha movilización y muchas ganas de gritar que ya vale, ¿no? Yo creo que, de hecho, ahora mismo lo que el pueblo está tomando la iniciativa que deberían estar tomando la comunidad internacional. O sea, creo que hay mucha gente muy cansada de ver este genocidio a diario y creo que se está notando en la movilización, porque a pesar de que esta concentración hoy está apoyada por movilización de base, por sindicatos, por organizaciones de base, se nota que hay mucha gente que trasciende a, digamos, la movilización política. Como comentaba antes, creo que simplemente necesitas un poco de humanidad para darte cuenta de que lo que está sucediendo es un genocidio, es una barbaridad que hay que parar, que hay mucha gente que está dispuesta a decirlo. Sí, que esto toca, que es transversal, que esto es lo que tú estás diciendo, toca a lo que es el ser humano en sí mismo, ¿no? O sea, estar viendo televisado día tras día, que no se nos olvide que ayer hubo otras 80 personas muertas en Gaza, asesinadas por Israel, que ha estado un poco tapado por, lógicamente, el asalto a la flotilla, pero que todos los días sigue habiendo asesinatos, ¿no? Y que esto no se nos puede olvidar. Claro, de hecho, hoy, a pesar de que esta concentración ha sido convocada a través de ¿no?, del ataque terrorista que activistas han sufrido en aguas internacionales, no se nos puede olvidar que realmente donde tenemos que tener son los ojos en Gaza, porque mientras que estamos aquí siguen asesinando personas en Gaza. Eso es. Hola Eva, ¿qué tal? Te quería hacer una preguntilla. Al hilo de las noticias que se están dando sobre el acuerdo que hay entre Netanyahu y entre Trump de lo que hace la Franja de Gaza y cómo lo han saludado también los líderes europeos, ¿crees que esta renovación del imperialismo, del colonialismo, del racismo, del sionismo en la Franja de Gaza puede debilitar el movimiento en la calle, o crees que no hay vuelta atrás en este sentido? Que a pesar de que estén jugando a hacer que quieren acabar con esto, diciendo que ponen un tratado al que han querido ponerle el nombre de paz, cuando sabemos que todos, creo que la gente está muy despierta como para saber que ahí no hay una verdadera intención de paz. Lo que hay una intención es que de la gente y la población que está siendo acosada y masacrada se rinda y pueda dar en bandeja de plata el territorio a Israel. Entonces yo creo que sinceramente la población lo tiene muy claro. De hecho creo que esta concentración es, bueno, esta y la que está viendo en decenas de otras ciudades del Estado, y bueno, y en todo el mundo. Yo creo que si la gente tuviera confianza en ese tratado de paz, ¿o no?, firmado por Netanyahu y Trump, bueno, el cual de manera ya sabemos que Israel no va a cumplir. Además, si la gente confiara en eso, no estaría hoy en la calle como está gritando ahora mismo. Sí, sí. Pues precisamente, claro, pues, y además en dos líneas, porque la gente está en la calle gritando ahora mismo, y además hay una situación, el pueblo palestino está resistiendo, poniendo sus vidas, precisamente tú lo comentabas antes, hemos estado haciendo de Radio Almaina una serie de programas y siempre repetíamos la misma letanía. Todos los ojos en Gaza. Estamos hablando con la gente de la flotilla que va hacia allá, pero los ojos los tenemos puestos en Gaza. Lo que queremos es que aquello pare, que se abra un corredor humanitario, que llegue la ayuda, que si tienen al final que intervenir, como hemos hablado con otra persona que hemos entrevistado, o de hecho, al parecer ha dicho Francesca Albanese, tropas de interposición de Naciones Unidas para que aquello sea una zona segura y pueda llegar la ayuda, pero eso es el inicio. Después de eso tiene que llegar un pedir cuentas, una restitución, un pasar por tribunales, y todos, desde Netanyahu hasta todos los colaboradores, tienen que terminar rindiendo cuentas ante la justicia. No podemos permitir que esto haya ocurrido. La ciudadanía, si permitimos que esto ocurra, que seamos conscientes de que mañana vendrán a por los demás. Y tenemos que ser conscientes de que esto hay que pararlo ya. Aquí. Y que no se puede olvidar. No se puede olvidar. Que esto no es que mañana para, pasamos de página a otra cosa. Esto no. Yo creo que va a haber un antes y un después. Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo con eso. Evidentemente, creo que hay mucha población muy centrada actualmente en que al menos lo que es el bombardeo, lo que es la matanza por hambre, bueno, lo que es todo el genocidio, pare. Pero evidentemente creo que hay mucha gente muy preocupada de que esto no quede simplemente en que sea una rendición y que no haya una justicia reparadora para el pueblo palestino. Y en los últimos días, justamente a lo que comentaba Paco, escuchaba a mucha gente pensando o diciendo que la gente de la flotilla no eran héroes o heroínas, y yo creo que la verdadera gente a la que tenemos que tenerle una admiración es la resistencia palestina, que lleva 70 años resistiendo a un colonialismo, a un apartheid y a una situación que durante mucho tiempo se le ha vuelto la cara, y a la que creo que por suerte mucha gente hoy está plantándole cara y está diciendo que tiene que finalizar. El otro... Y tiene que finalizar, como decía Paco, con justicia y con reparación para el pueblo palestino. Claro, el otro día recuerdo que escuché una entrevista a una periodista mayor que había estado en toda la zona hace ya muchos años, y decía ella que cuando empezó los primeros bombardeos y todo eso, se vio una imagen de un hombre saliendo de una casa en ruinas que acababan de bombardear, cubierto de polvo, gritando: esto ya lo vivió mi abuelo. Y esa es la realidad, esa es la realidad que ha estado viviendo el pueblo palestino, y eso tiene que acabar. Y hay una cosa que ahora queremos ahora pasar a otra llamada, pero hay una cosa que yo quería. Hay un como se suele decir en estos casos, hay un elefante en la habitación. Aquí cualquiera diría que en el sótano de Radio Almaina se pueda meter un elefante, pero hay un elefante en la habitación. Lo digo porque yo últimamente sigues viendo determinada prensa que sigue defendiendo a Israel. Y yo recuerdo hace unos años, no sé si lo sabéis, se filtró una lista de 3.000 periodistas españoles que cobraban del Estado de Israel para sacar noticias en caso de que hubiera alguna noticia contra el Estado de Israel, para sacar contrainformación. Y claro, eso es algo de lo que no se habla, pero que está creando una intenta un contrarrelato permanente, y que lo lleva haciendo Israel desde hace mucho tiempo. Pues yo de eso hace más de 7 u 8 años que yo oí aquello, vi una lista donde aparecían algunos periodistas y se hablaba de eso, que había 3.000 periodistas en el Estado español, y supongo lo mismo que aquí en otros sitios, ¿no? Ahora son influencers los que ahora están son influencers a sueldo de Israel. Decían que por cada vídeo pagaban $7.000. Precisamente, pues como ya la prensa cada vez tiene menos tirón. Pues lo digo porque Internet en ese sentido ha parecido que habría una libertad, una ventana de oportunidad, pero ha sido una ventana de oportunidad de negocio para determinada gente que tiene palique, y que en vez de ser una radio libre como esta, que pagamos nuestras cotas para mantener la radio y que tenemos un puñadillo de socios y que nos mantenemos sin subvenciones, pues deciden cobrar de Israel, de aquí, de allí, de donde haga falta, con tal de decir el mensaje que pague. Sí, es una estrategia de inundación de información para desinformar, justamente. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero bueno, lo de las medios de comunicación que están comprados desde hace tanto tiempo por los propios gobiernos españoles y, sí. Y vamos, no me extraña nada que Israel pague un té a un montón de gente en el mundo. Sí, yo es cierto que lo que veo también que el tema de Palestina-Israel a nivel de relato es la lucha más importante que hay, ya no solo de lo que está ocurriendo ahora, sino de todo el relato histórico, ¿no? Y, sí, sí. Y es alucinante. Y la Jabará, que bueno, viene a ser esa estrategia sionista, pues tiene que luchar porque es que si no, es que se la come la verdad. Sí, sí, pero además tienen series de televisión y tienen de todo, y ahí siguen sacando su mensaje y siguen sacando su mensaje, procurando. Pues bueno, pues muchas gracias, Eva, y vamos a intentar contactar Marisa. De nuevo con Marisa, sí, porque ella me insiste que además que hay varias, ha secuestrado a unas estudiantes de que han estado en la manifestación esta mañana, y vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver. Pues así nada, que... muchas gracias a vosotras, porque mira, justo como despedida al hilo de lo que estáis diciendo, está claro que muchos medios de comunicación tienen intereses económicos. Israel está dispuesta a pagar para controlar el relato, como bien decís, pero por suerte ahí están las radios libres haciendo contrainformación, y de verdad que quería daros la enhorabuena a Radio Almaina porque estáis haciendo una cobertura de todo el tema de la flotilla que ha sido alucinante. Así que nada, larga vida Palestina Libre y larga vida a las radios libres. Vale, pues muchas gracias, Eva. Gracias. Y gracias por estar ahí en De Raíz y en Ruido Feminista, que hacía falta un ruido feminista que se oyera bien. Nada, aquí estamos dispuestas a hacer mucho, mucho ruido. Exactamente. Un abrazo, compañeras. Pues vamos a poner un poquito de música mientras intentamos contactar con Marisa de nuevo. Thank you. Pues estamos intentando contactar, queríamos contactar con una persona, pero estamos intentando contactar con otra, porque nos están, tenemos una serie de corresponsales de la manifestación que parece que están saturados también. ¿Manuel? No, hombre, yo me... Sí, a ver ahora. ¿Manuel? ¿Manuel? Dime. Muy buenas, que me estabas diciendo que tenía ahí una gente que quería ir a hablar. Sí. Es que mira, un compañero de Antonio, de la Asamblea de Estudiantes Permanentes. Bueno, pues lo primero, pedirte disculpas a ti y si nos escuchan los otros compañeros y compañeras que estáis en esta coordinación que estáis haciendo de reporteros, estamos totalmente saturados de tantas llamadas que nos están llegando y de tantas historias, ¿sabes? Muy bien, eso está bien. Eso está bien, sí. Pues ponnos con ese, ¿cómo se llama el compañero ese? Antonio, te va a dar una pincelada de la manifestación de esta mañana. Buena idea. Desde el punto de vista de los estudiantes, de la Asamblea de Estudiantes Permanentes, y te va a decir qué es lo que tienen pensado para continuar la lucha, ¿vale? Venga, vale, muchas gracias. Venga. Vale. Buenas. Hola, Antonio. Hola. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que... Primero, ¿cómo ha sido esta mañana? ¿Cómo lo habéis visto? Vale. Voy a intentar responder porque aquí ahora mismo la manifestación no se escucha demasiado bien, pero a ti te oigo bien, ha sido como la culminación en verdad de un proceso de construcción de una huelga que a nivel estudiantil ha sido ejemplar, con asambleas, movilizaciones, pasar clases, donde, bueno, desde la Asamblea de Estudiantes Permanentes de la EP, donde participo, decidimos seguir la convocatoria a nivel estatal que había de huelga estudiantil, y construir la guía ha demostrado cómo la juventud se posiciona en primera línea contra el sionismo, y lo masiva que ha sido la manifestación. Realmente lo que nos expone también es que hay que continuar la lucha, que no debe terminar ahora mismo en la manifestación de hoy, en vaciar las aulas, que como digo, es un éxito, sino que continuaremos. Y el mismo lunes tenemos un encuentro estudiantil por Palestina en la Facultad de Traducción a las 7:30, donde trataremos, por una parte, hacer balance de la huelga y qué perspectiva realmente nos marcamos, y también dar un espacio para charla, debate sobre la actualidad del movimiento estudiantil y del movimiento pro-palestino en Granada y a nivel global realmente. Nosotros y nosotras tenemos muy claro el señalamiento, por una parte, a las instituciones cómplices, como el UGR, que sigue manteniendo relaciones con el Estado de Israel. El año pasado tuvimos una victoria después de las acampadas y de todo un curso realmente de intensificación de la lucha, y que ahora se ha visto revertido por la presión de un lobby sionista, de ACOM, que ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia anule esa victoria. Por eso tenemos que seguir presionando, señalando la complicidad que mantiene la UGR, también con los precrónicos, con el Banco Santander, que financia la ocupación en Palestina. Y por supuesto también señalar a los gobiernos cómplices, que a pesar de la palabrería a la que nos tienen acostumbrados, siguen manteniendo relaciones económicas, militares, diplomáticas con las instituciones israelíes y con todo el sionismo, porque sabemos que realmente el sionismo solo se mantiene con la complicidad de todos los estados. Y por eso aquí es inminente la necesidad que tenemos de presionar a nuestro gobierno, que es cómplice, y la manera más efectiva de presionar es nuestra herramienta de clase, como es la huelga general. Una huelga general que se ha visto aquí, que se ha mencionado, que para el 15 de octubre se está planteando y que hay cobertura por parte, si no me equivoco, al menos del SAT y de CNT a nivel local en Granada, pero que va a estar seguramente apoyado por muchos más agentes sindicales, y que, por ejemplo, en Italia ya hemos visto un ejemplo, ¿no?, de solidaridad en ese sentido, y de cómo realmente, parándolo todo, es como conseguiremos presionar de forma efectiva a nuestros gobiernos cómplices para frenar el genocidio. Paco. Hola. Sí, Manuel. ¿Cómo? Sí, dime. Sí, te oímos, dime. Paco. Sí. Manuel. ¿Ha recogido la intervención de Antonio? Sí, perfectamente. Sí, es que íbamos a hacerle alguna pregunta. Que íbamos a hacerle alguna pregunta, Ya. Ah, vale, está aquí todavía. Ah, pues, pásale el teléfono, queríamos hacer alguna pregunta. Vale, perdona, que no escucho la pregunta muy bien con la... Hola, Antonio, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho un poco menos. Hola, ¿qué tal? Mira, te iba a hacer una preguntilla. ¿Cómo sí. veis la participación del profesorado universitario en estas movilizaciones? ¿Qué creéis que puede hacer el profesorado que no está haciendo todavía? El papel del profesorado, venimos de un ejemplo de demostración de la importancia que tiene la participación de los docentes y de todas las trabajadoras realmente de la Universidad de Granada, porque el acampado fue fundamental, la colaboración entre profesores y estudiantes para la elaboración de las demandas, para la presión realmente a la universidad. Y es en parte también, ¿no?, además de el motivo principal de la movilización sostenida que tuvo, pero fue también un elemento clave en la victoria que se consiguió. Nosotros seguimos en coordinación con el profesor a través de la Red Universitaria por Palestina, donde participamos la AEP, y que ahora, por ejemplo, estamos haciendo seguimiento a esa consecución de la victoria que tuvimos y que, se como dije antes, se ve amenazada. Y hoy en la huelga hemos visto también la importancia que tiene la implicación del profesorado, porque nos hemos encontrado que han sido las mismas profesoras y profesores las que animaban al estudiantado a hacer huelga. Sin embargo, estas estudiantes que venían con bulos que difunden las delegaciones de estudiantes, que con lo que únicamente tratan es desmovilizar y diciendo que la huelga era ilegal y que, o en definitiva, tratando de decir que no sirve, el mismo profesor muchas veces era el que animaba a ir a huelga, y en ese sentido hemos visto que es bastante importante. Por otra parte, también, evidentemente, hemos visto la posición contraria, ¿no?, de profesor y profesora, que aprovechando esa posición de poder que tienen dentro del aula, hoy los pasaclases son los estudiantes que querían acudir a la huelga y se han visto intimidados porque el profesor mantenía la docencia y iba a avanzar materia hasta pasaba lista, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una implicación diversa, pero realmente demuestra eso, la importancia que tiene cuando se posicionan para bien y que empuja también, por su parte, al estudiantado a movilizarse. Justo en línea de lo que decías, que me ha llegado ayer me llegó un mensaje de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que decían que, bueno, estaban en contra del genocidio, pero que decían que exactamente lo que tú dices, que era ilegal, que tenía que ser todo el sector educativo el que montara la huelga, ¿no? O sea, ¿ha sido común este tipo de boicot para el estudiantado? Sí, ha sido un ejemplo realmente bastante extendido de intento de desmovilización. No lo han conseguido porque las aulas realmente se han vaciado y la manifestación, podéis ver las imágenes de hoy, lo masiva que ha sido. Pero sí, por parte de los decanatos, alegan siempre a eso realmente, de los decanatos y de las delegaciones de estudiantes, que también hay que señalar. Alegan a que es ilegal, porque es verdad que a nivel universitario la cuestión de la huelga a nivel legal es compleja, se habla de paro académico, que es un concepto que puede ser ambiguo y al final añade muchas trabas burocráticas que se incorporan con la nueva ley universitaria, la LOSU, que bueno, aquí en Granada concretamente se materializa en que las delegaciones de estudiantes tienen que aceptarla, cuando vemos en la práctica que nunca lo hace. Entonces, un callejón sin salida al final, depende de eso. Sin embargo, siempre se ha hecho huelga estudiantil alegando primero a la libertad de protesta y a la libertad de reunión, que son derechos constitucionales, que eso es innegable. Y además, el propio reglamento del paro académico recoge que ante una convocatoria de huelga estudiantil no se puede evaluar negativamente al estudiantado. Es más, ha habido un elemento decisivo esta vez, que desde el propio rectorado hablaban de la cuestión de la huelga y han difundido por vía del correo institucional a toda la comunidad universitaria que los profesores y profesoras facilitaran que los estudiantes puedan ir a la huelga. Eso es inédito, no lo veíamos aquí desde 2019. Y bueno, creemos que realmente ceden a la presión, ¿no?, del estudiantado, y que al final es una respuesta más a cómo tienen que contestar ante la masividad que está teniendo las protestas. Entonces, bueno, por nuestra parte, decimos siempre que más allá de las legalidades y de la vía burocrática que nos intenten implantar, las cosas siempre se han cambiado mediante la autoorganización, al margen de los gobiernos, desobedeciendo de forma masiva, sostenida, y al hilo de lo que comentábamos antes, en colaboración de estudiantes y trabajadoras, y es como sabemos que realmente vamos a poder cambiar las cosas. Antonio, yo me salgo un poquito de lo local, me voy más a lo internacional, ¿no? Porque en estos últimos meses, este último año, está habiendo como un despertar de los jóvenes, ¿no? De las jóvenes en muchos lugares. Bueno, ahora mismo acabamos de ver que se ha caído el gobierno de Nepal, ¿no? Que han sido los jóvenes los que lo han echado abajo. Ahora mismo en Marruecos también los jóvenes están haciendo muchas movilizaciones contra el gobierno. En Italia, que lo has nombrado tú antes, está habiendo una movilización de las estudiantes, vamos, impresionante, ¿no? Que están dando mucho ejemplo. En Reino Unido, en Estados Unidos también. No es que estuvieseis dormidos, lógicamente, pero sí que se os achacaba un poco, ¿no? Que erais una generación, bueno, pues un poco preocupada por lo que pasaba, y sin embargo, estáis demostrando todo lo contrario. Y esto está siendo también un movimiento un poco a nivel internacional y a nivel mundial, ¿no? No sé cómo lo percibes tú. Totalmente. Con los ejemplos de Nepal, de Indonesia, de Marruecos, en Italia, se está viendo cómo la juventud está en primera línea contra el sionismo y, como bien dice, una generación que se tacha siempre de dormida, ¿no? y de anestesiada, que realmente lo que demostramos es que la juventud puede estar en primera línea de lucha. Una juventud que no hereda las derrotas del movimiento obrero de estos últimos años, pero que sin embargo hereda los aprendizajes de las trabajadoras y los trabajadores de sus luchas. Eso nos hace al final ser una chispa que se ha expresado con la acampada, ¿no? Que empezaron en Estados Unidos también y que también ha sido algo extendido a nivel mundial. Y lo vemos ahora en los ejemplos de Indonesia, de Nepal, de Marruecos, cómo la juventud demuestra, como digo, ser la chispa de una movilización que si la llevamos hasta el final, la llevaremos hasta el señalamiento de nuestros gobiernos cómplices, en colaboración siempre con las trabajadoras, y que solo de esa manera conseguiremos acabar con el sionismo. En ese sentido, nosotros participamos a nivel estudiantil porque estamos viendo cómo la manifestación y la concurrencia de la juventud está siendo masiva y que están protagonizando las luchas a nivel mundial, y que los centros de estudio precisamente se están demostrando espacios de autoorganización y de ejemplos de lucha, que de extenderse, por ejemplo, ahora a la huelga estudiantil y que sirva de chispa para movilizar hacia una huelga general, demuestra ese papel, ¿no? Ese papel de vanguardia táctica que puede tener la juventud. Sí, precisamente me acaban de confirmar, me lo habían dicho, pero no me lo habían confirmado, precisamente me acaban de confirmar que se confirma que hay huelga general convocada el 15 de octubre en Cataluña, en toda Cataluña, por parte de CGT, con lo cual lo que estábamos hablando de que el SAT y CNT estaban viendo Estaban movilizando para hacer una huelga general, y CNT, el SAT y CNT AIT, estaban también organizándolo para entonces. Posiblemente, porque claro, también la huelga tienen un proceso legal que hay que, unos requisitos que hay que cumplir, pero posiblemente para el 15 sean muchas más las organizaciones sindicales que se hayan ido sumando, y quizás no termine haciéndose solo en Cataluña, sino que termine haciéndose. Esperemos que sea a nivel estatal y a nivel internacional. Sí. O sea que. Antonio, pues nada, agradecerte mucho tu intervención y eso, la fuerza y la energía que los jóvenes estáis demostrando en todas estas manifestaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Pues creo que tenía otra persona, ¿o no? Sí, estábamos intentando. ¿Manuel? No, pero ¿Manuel no tenía dos personas? Pues no lo sé. ¿Manuel? ¿Sigue ahí? ¿Manuel? Vamos a ver. ¿Manuel? ¿Sigue ahí? No, parece ser que no. No, había entendido yo que tenía como dos personas. Él me había dicho que tenía dos personas allí, precisamente para que habláramos. Vamos a, precisamente, queremos contactar ahora con una persona, porque también en la provincia de Granada, no solamente en Granada, en Motril también había una concentración, que no sé si seguirán ya o habrán terminado, y vamos a contactar con Antonio María, ¿será? Vamos a ver si está. ¿Antonio? Dime. Hola, muy buenas. Te llamamos desde Radio Almaina. Tú sigues en Motril, ¿no? Habla con Ángela, que hemos quedado que ellos hablan contigo. Bueno, pues... Que ya han terminado. Bueno, pues cuéntanos cómo ha sido la concentración. En principio ha sido bastante numerosa, yo calculo unas 300 personas. Sí, sí. Ha incluido desde poemas, performance que han hecho ahí con el tema de la llegada a los barcos. Sí, sí, Muy, muy, muy integrados todos con palestinos de la zona y los demás, pues, arropándolos. Sí, sí, sí. Y había unas 300 personas y habéis estado... ¿A qué hora? ¿Era a las 7 o las 7 y media era la concentración? A partir de las 7 y media y hace un poco que hemos terminado, que ya que había que cerrar... eso, si tiene unos permisos de una determinada hora y después tienes que recoger. Sí, tienes que recoger y disolver. Vale, pues nada, era eso, preguntaros cómo estabais precisamente y nada, y en Granada se ha desbordado la situación, claro, y bueno, y aquí sí, estamos. Aquí está bastante bien, y ya a la espera de que mañana a ver cómo funciona la huelga de los profesores, que sí. Hay en apoyo. Hay huelga de profesores en apoyo mañana precisamente. Sí, sí, pues, a ver qué participación vale. Vamos a tener. Vale, pues también hay mañana concentración en Salobreña. Vamos a ver si llamamos ahora después a un compañero que está en Salobreña y nos cuenta a ver cómo qué tienen previsto, qué es lo que están organizando para Salobreña. Venga, sí. pues muchas gracias. ¿Queréis preguntarle alguna cosa? No, hay que participar en este tipo de actos porque... Es la única manera de que dobleguemos a los gobiernos, que son los que tienen que decir que esto pare. Efectivamente. No podemos dejar de asistir a los eventos, participar en más y en todos los foros y seguir creciendo la protesta. Pues nada, muchas gracias por entrar en Radio Almaina y eso, a seguir con la lucha. Venga, gracias a ti. Hasta luego. I got a heart full of pride, and you can never take the pride away from me. The feeling makes me full of strength. It makes me want to live and fight for what I am. I got a heart full of pride, and you can never take the pride away from me. And fight for what I am. I got a flame in my heart that never dies. I got a heart full of pride. I got a flame in my heart that never dies. I got a heart full of pride. Hola, te recordamos que estás escuchando Radio Almaina. Nos puedes escuchar en nuestra web, en radioalmaina.org, o desde el dial de la FM en el 88.5. Y también recordar y agradecer a todas las radios libres que nos estáis retransmitiendo. Y nos puedes escuchar desde Radio Feminista, Ruido Feminista Radio, Radio Argallo en Cantabria, Irola Irratia en Bilbao y 97 Irratia en Bilbao, Radio Neria en Corcubión, Cuac FM en A Coruña y Radio Curruf desde Temuco en Chile. Que me ha parecido muy interesante la conversación con Antonio, justamente un joven, ¿no?, desde la universidad, porque y se lo preguntaba, ¿no?, que justamente parece que hay como un despertar a nivel internacional. Italia, lo estábamos comentando antes, ¿no?, que llevan ya una semana o más de 10 días de movilizaciones, ¿no? Sí, total, con una huelga general, con paro de los activadores en los puertos, ¿no? Al final, si el embargo de armas no se puede conseguir desde arriba, pues se consigue desde abajo. Esa es la palabra. Si no se consigue desde arriba, se pondrá desde abajo. En Italia, al final, están recuperando la forma de luchar que tuvieron en los 70 del bloqueamos tutto, ¿no?, del potere operario. Sí. Y hoy, precisamente, en el puerto de Livorno, arriba un barco con cargamento de Israel y la asamblea de estibadores se han negado a descargarlo y al final ha tenido que irse el buque buscando otro puerto que le quieran atender y, bueno, otra muestra, ¿no?, de la potencia. Sí, sí, además ahí vemos en Italia, por ejemplo, que la derecha tiene un discurso muy diferente a la derecha española. Meloni, por ejemplo, también la Democracia Cristiana un poco viviendo de esa tradición y de la tradición que tiene el país, que denunciaba, por ejemplo, el mayor peligro para los cristianos en el Oriente Medio es Israel. Y es verdad, lo que hemos visto, que quien bombardea iglesias cristianas ha sido Israel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también Meloni un poco jugando, ¿no?, con esta, entre comillas, estabilidad política rara que hay en Italia, sí, ¿no? Que ahora es Francia la que tiene un poco la inestabilidad. Parece que se han invertido un poco los papeles. Pues bueno, yo creo que en el fondo pudo ser una respuesta lo que hizo el gobierno italiano mandando, ¿no?, aunque luego fuera prácticamente un fake, ¿no?, sí, aquella fragata que iba, en fin, a defender una misión humanitaria. Al final, pues, se dio media vuelta, no sin antes avisar de que, por favor, bueno, no sé si lo pidieron por favor, pero que acabaran con la misión humanitaria, la flotilla, ¿no? Y bueno, y veremos a ver. Y la verdad, pues, muy orgulloso de los hermanos italianos, ¿no?, que están ahí, pues, trabajando para que desde abajo, pues, acabe imponiendo un embargo a Israel. Me parece muy curioso lo que dices, justamente, ¿no?, que la extrema derecha y la derecha de ciertos países, si miramos su historia, ¿no?, expulsaban a los judíos, los perseguían, etcétera, y ahora de repente, como el enemigo ha cambiado, que son el mundo árabe, etcétera, se vuelven aliados de quien hace 40 años era el enemigo mayor público en España, ¿no?, que eran los judíos. Sí, o sea, recordemos, por ejemplo, que España no reconoció al Estado de Israel hasta los años 80 y que muchas personas con cierta edad, pues, en la escuela, en la cartografía y en los mapas, lo que veían era el nombre de Palestina, ¿no?, en ese también intento de Franco, ¿no?, de intentar salir del aislamiento político y por el tema de los recursos naturales, ¿no?, pues llevarse bien con el mundo árabe, también el rey campechano que teníamos, ¿no?, pues sabemos que se llevaba muy bien con el mundo árabe y el discurso, además, antisemita, pues era una parte, sobre todo en los primeros años del régimen y de la dictadura de Franco, ¿no? Pero bueno, parece ser que al final hay una autora argelina, franco-argelina, que tiene una obra, se llama algo por el amor revolucionario, que habla de cómo al final al judío, entre comillas, ¿no?, en este caso encarnado, ¿no?, en el israelí, pues al final está siendo la carne de cañón, ¿no?, de luchar con esos demonios que tiene Occidente, que representa el árabe, el moro, entre comillas, ¿no?, ese otro mundo, ¿no?, de ese paradigma que hablábamos antes del choque de civilizaciones, ¿no? Parece que las cosas han cambiado. Ahora al judío lo vemos más blanco, ¿no?, por parte sobre todo de la derecha, ¿no? Es parte de Europa, parte de la modernidad, parte del colonialismo, que nos da vergüenza ponerle nombre, ¿no?, pero que nos gusta que sean otros los que hagan el trabajo sucio, que es lo que está haciendo Israel por el mundo occidental, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en el caso de España, pues no hay esa crítica, ¿no?, que podría haber en un país con un pasado, con una presencia, ¿no?, de la iglesia tan fuerte, ¿no?, que no haya ese cariz humano cristiano, ¿no? Bueno, hay una disociación entre los políticos y la Iglesia que juegan a acercarse y alejarse según los intereses, ¿no? Lo vemos en la migración, el Papa, los papas han dicho siempre que las puertas tenían que estar abiertas, ¿no?, a la migración y a los refugiados, y los primeros en negarse siempre han sido los supuestos más católicos del país, ¿no? Que eso se está viendo. Abascal, ¿no?, llegó a decir que era uno subvencionado, ¿no?, lo de la Iglesia, ¿no? No me acuerdo realmente por qué. También ayuditas para la Iglesia también, bueno, para todo el mundo. Pues bueno, no, la verdad que, y bueno, y en ese sentido, pues nada, también el pueblo griego está realizando también una gran labor, ¿no? Lo hemos visto también incluso este verano con los turistas, ¿no? Me comentaba un chico precisamente ayer en la marcha Egipto, ¿no?, de cómo, por ejemplo, lo que se reivindicaba es que ningún israelí entra en Europa. O sea, vamos a partir de una idea, y es que están ocupando un país que no es suyo. Y que no pueden entrar, ¿no? Esto de sancionar a dos ministros ultras, pues eso no tiene ningún sentido, porque el problema o con lo que nosotros estamos, digamos, lo que estamos combatiendo es el sionismo, no es dos individuos. Sí, dos cabezas de turco, bueno, de cabeza de turco nada, que tienen, que sí que son bastante radicales, pero sí que es verdad que tendría que ser a toda esa gente, ese 85% que decía Paco antes, ¿no? Claro. Que nos vuela la cabeza pensar que hay una población tan alta en el Estado de Israel, que o bien están desinformados, o tienen un lavado de cerebro, o de verdad, yo espero que no haya una población tan alta que de verdad apoye lo que está pasando. Quiero creer que es por desconocimiento. O que realmente quieren creerse lo que les conviene. A lo mejor la cuestión está que quieren creerse lo que les conviene. Hay una realidad en ese sentido, y es que si tú tienes alguna abuela, tiene que ser mujer, judía, o alguna madre judía, y te vas allí demostrándolo, pues te dan tu pasaporte, te buscan trabajo, te dan una casita, te ponen una casita. Claro, luego tienes que ir con los demás colonos a palear palestinos, tanto si son musulmanes como si son cristianos, porque hay muchos cristianos palestinos, precisamente lo que comentaba ahí antes, y Israel bombardea la iglesia, lo mismo que las mezquitas, ellos lo están sin cuidado. Entonces, y claro, pues personas a lo mejor que terminen haciendo eso, pues quizás les interesa reforzar. Es como cuando se preguntaba en los juicios de Nuremberg a los nazis, y les preguntaba, decían, no, yo estaba haciendo mi trabajo, me decían que a mí me ordenaban, yo hacía mi trabajo, me dieron tienes que hacer esto, esta es tu faena, y yo pues hacía mi trabajo, era un funcionario. Entonces dice, perdona, yo era un funcionario. Entonces, pero digo, a lo mejor creemos lo que queremos creer. Entonces, quizás esté ocurriendo eso con la población palestina, con la población israelí, y quizás el miedo es que eso también lo puedan trasladar aquí. El ministro Smotrich decía que las leyes internacionales valen para todo el mundo menos para el pueblo judío, porque son el pueblo elegido. Si personas que son elegidas, entre comillas, democráticamente, porque sabemos el tipo de sistema de gobierno que tiene Israel, pueden decir eso y reciben aplausos, pues es complicado, ¿no?, que luego un soldado te diga, pero tú has escuchado a mi ministro o a mi presidente lo que está diciendo, están diciendo que los palestinos son garrapatas, son ratas. Es decir, que bueno, la verdad que están realizando un discurso que no he visto en mi vida algo que se parezca más al discurso nazi, o sea, tiene, que además tienen pues muchas conexiones, ¿no? Y también, aparte de todos los mitos que se han inventado, ¿no?, del pueblo judío, que lo han echado, que tal y que cual, y al final pues bueno, son muchos mitos que los nuevos historiadores israelíes, aparte también de los palestinos, pues están intentando deconstruir, y al precio que también que tienen que enfrentarse, que muchas veces pues tienen que salir de Israel, o incluso han sufrido boicots como Finkelstein, por ejemplo, que es familiar de gente que ha sufrido en Auschwitz, vive en Estados Unidos y ha estado pero constantemente boicoteado, y a él le va a negar la posibilidad de criticar al régimen sionista de Israel, que es el primero que dice que es un régimen antisemita. Claro. No, parece que están actuando en base a todo el conocimiento, mal conocimiento humano que se han hecho muchos genocidios, ¿no? Porque estabas hablando de las garrapatas, me recordaba mucho al genocidio de Ruanda también, ¿no? Que desde las radios, desgraciadamente, se utilizaban para confrontar unos vecinos con otros, ¿no?, una etnia con la otra, llamándoles ratas y deshumanizando a esa gente para que salieran a palearles y para culparles de todos los males, ¿no? Y parece que el sionismo ha sabido coger las peores técnicas de todas las desgracias y los genocidios que ha habido en el mundo y matanzas para aplicarlo en esto. Es que volvía a lo mismo. Nadie, yo creo, que se llegaba a imaginarse que a día de hoy, en el momento en que vivimos de la historia, esto pudiese pasar televisado y que aquí no pase nada. Vamos. Sí, sí. Sí, bueno, por recordar, o bueno, no sé, por ubicar, al final no entran muchas dudas porque evidentemente no jugamos como a ese juego, pero al final es una cuestión de intereses y antes se ha nombrado, ¿no?, al campechano, ¿no?, a Juan Carlos, y cuando, bueno, Juan Carlos traicionó al pueblo saharaui porque lo vendió al reino de Marruecos cuando fue su baza para negociar la estabilidad de su monarquía y de la transición de poderes de Franco a Juan Carlos, ¿no? Sí. Entonces los pueblos se venden, se trapichean, se cambian según los intereses, y es que aquí tenemos ese ejemplo palpable, que uno de los pilares, curiosamente, ¿no?, cuando los fachas y toda esta gentuza habla y habla tan desconocedores de la historia, pues curiosamente uno de los pilares del régimen del 78 fue vender al pueblo, traicionar literalmente al pueblo saharaui porque tenían pasaporte español, a manos de Juan Carlos I para transferírselo al reino de Marruecos. O sea que hay una connivencia total entre el reino de Marruecos y el reino de España. Se autonecesitan para sostenerse en el poder. Y bueno, lo que Marruecos hace con el pueblo saharaui también es un atropello increíble. Uno de los muros más largos que separan territorios en el mundo está en el Sáhara, aparte de una zona totalmente minada, y un pueblo que tampoco se le reconoce en derecho ninguno. Y además en el caso aquí, es que claro, alteras al perro con estas Lucky informaciones dando, claro, es que Lucky, si pudiera morderle a alguno de los que estáis nombrando, le mordía volviendo al tema del Sáhara, ¿no? Recordamos que hace un año, año y medio, dos años, Pedro Sánchez ha cambiado totalmente la postura. Que esto ya lo hablamos en la otra vez, ¿no? Precisamente a mí me llamó la atención una cuestión. Precisamente se descubrió el tema del espionaje, el Pegasus. ¿Quieres comentar? Es que estamos hablando del pueblo saharaui de Marruecos, y es que claro, es que Marruecos es uno de los socios principales de Israel. Está lo de los acuerdos estos de Abraham, y la tecnología que despliega Marruecos es en parte tecnología militar israelí. O sea, Marruecos es uno de los socios más fiables de Occidente, de tanto de Israel como también de Estados Unidos, y la relación que hay entre la opresión que sufre el pueblo palestino y la opresión que sufre el pueblo saharaui tiene entre muchos denominadores comunes uno que es Israel también, ¿no? O sea, que es una cuestión que converge y que es evidente, ¿no? Que al final pues hay un problema que está interconectado y que el cual hay que tener en cuenta, ¿no? Y ahora el pueblo se levanta, el pueblo marroquí, cuando sabemos que el pueblo marroquí es mayoritariamente pro-palestino. Cualquiera que vaya de visita a Marruecos pues va a saber que lo sabe, o sea, es algo que se palpa incluso cuando conoce a marroquí en el extranjero. El tema de Palestina un tema en el que yo creo que hay bastante unanimidad en el pueblo marroquí, y sin embargo pues el gobierno marroquí sigue siendo uno de los fieles aliados del mundo árabe para Israel. Claro, y lo que comentábamos del tema de Pegasus fue interesante, como se descubre que tienen controlados los móviles de la ministra de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez, también en Europa y en Alemania, sí, sí. Angela Merkel y todo eso, y es una empresa israelí que capta la información, se la pasa al Mossad y luego la filtran y le dan a Marruecos lo que quieren. Y a los pocos días Pedro Sánchez va y firma con Marruecos entregarle el Sáhara así por la cara. Entonces, yo es que me parece que, como decía Nixon, si los tienes agarrados de la parte de abajo harás lo que tú quieras. Y en el fondo yo me parece que lo que está ocurriendo es eso. Entonces, y por eso quizás nuestros políticos no responden. Lo que pasa es que quizás A lo mejor los ciudadanos tenemos que cuestionárnoslo y votarlos con B en vez de con V. Sí, sí, totalmente. Si no responden, sí. Porque vamos. Y seguramente con el Pegasus pues habrán visto más allá que un selfie de Pedro Sánchez en el espejo del baño. Ahí tienen algo gordo porque, vamos, una posición histórica no se cambia de la noche a la mañana. Eso está claro. Sí, sí, sí. No, es terrible. Ya hablando un poco, es verdad que son teorías que se han planteado, yo no sé hasta qué punto serán ciertas, pero bueno, todavía hay mucho oscurantismo en torno a tal. Se habla de que, por ejemplo, a Kennedy, una de las cosas que se plantea es que se opone a que tengan bombas nucleares en Israel, y casualmente pasa lo que pasa, decir que no, que al final no sabemos todavía hasta qué punto los tentáculos del Mossad pues están implantados, bueno, en el mundo occidental. Bueno, no sé si sabéis lo que es la doctrina, es que tiene un nombre así y es por eso. ¿Sabéis lo que es la doctrina Sansón? No. La doctrina Sansón es la doctrina nuclear israelí. La doctrina nuclear, no, es que cuando te lo digas para giñarse, claro, a lo mejor por eso nuestros políticos están como están. Bueno, es que estoy viendo aquí una noticia, pero bueno, voy a decir lo de la doctrina Sansón y ahora vamos a hablar de la noticia esta que nos ha... acaba de buscarnos la luz. ¿Tú no lo has buscado? Pues eso está ahí. No. O sea, yo lo puse, pero esta noticia que llegó a las 10:43 de la mañana hablaba de que una de las embarcaciones de la Sumud, el Miqueno, mostraba una señal de haber penetrado ya en aguas de la Franja de Gaza. Pero bueno, en la noticia ponía que había sido presuntamente interceptado. Y sabemos ya que ha sido interceptado. Entonces, bueno, sí, yo puse aquí alguna serie de noticias. Lo que pasa es que ya con las cosas que habéis ido comentando, creo que ya más o menos las hemos ido contando. ¿Esta todas era la última que quedaba o no? Bueno, todavía queda una. De Italia puse que, bueno, ya habéis hablado un montón de las huelgas de Italia. Y lo que yo vi es que... a diferencia de la huelga del 22 de septiembre, en esta se prevé aún más apoyo, porque en la anterior no contaban con el apoyo de la Unión Sindical de Base. Sí, sí. Y que ya este miércoles por la noche unas 10.000 personas se concentraron en Roma ante la Embajada de Israel. Luego otra noticia que vi es que Israel puso, o sea, dijo que la provocación de Hamas Sumud ha terminado, en palabras textuales. Mm. Y bueno, así fue como las autoridades israelíes confirmaron que ninguno de los barcos tuvo éxito en entrar en la zona de combate activo o violar el bloqueo naval legal. Sí que hay un buque de la flotilla que, de hecho, todavía sigue sin estar interceptado, pero que permanece en la distancia y que se todo el mundo teme que en cuanto se acerque a la zona, pues efectivamente también se ha interceptado. Sí, la verdad es que es un poquillo alucinante porque, o sea, una marina de guerra, que es el sexto ejército más potente del mundo, se cuelga de la medalla de que han interceptado 40 barcos de personas desarmadas en actitud no violenta, que ni siquiera les han dado un empujoncito a esos marines cuando intentaban subir a los barcos y que estaban sentados con las manos en alto para que vieran que no portaban nada. Esa es la medalla de la Marina de Guerra israelí. Esa, bueno, es la medalla. Y por actualizar y por entender al final que son elementos de represión y lo que hacen es dar leña, y si estás desarmado, pues mejor, porque más fácil te dan. Pues tenemos constancia de que las protestas que ha habido en Sevilla, que han estado sucediéndose durante esta hora, pues ahora recientemente la policía ha cargado contra la peña que estaba allí protestando. De igual manera, ¿no? Pues siempre que tiene él esta oportunidad de dar leña y amedrentar y reprimir, pues no va a dejar pasar esa oportunidad. Bueno, os cuento entonces lo de Sansón, venga, vamos. Bueno, primero no sé si, claro, los que fuimos al catecismo y cosas Paco, de eso. Yo solo por no ser un aguafiestas, pero llevamos 2:20, te pido brevedad. Sí, no te preocupes, va a ser breve. Podría ser casi un buen final lo de Sansón, ¿o no? Sí, sí. No, pues, bueno, pues vamos, no, a acabar en alto. No, pues, no, no. No lo sé, no lo sé. Busquemos otra cosa. No lo sé. Lo que acabas. Venga, va. No lo sé. Los que hayáis leído el libro de los jueces del Antiguo Testamento, o sea, la Torá para los judíos y la Biblia para los cristianos, en el libro de los jueces hay uno que se llamaba Sansón, que era un tipo que luchaba contra los filisteos. Un tío muy fuerte, ¿no? Un tío muy fuerte. Mm. Total, este personaje, pues bueno, pues no vamos a entrar porque además la historia lo que hace es que la mujer sea una traidora a su pueblo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el personaje al final queda ciego y cuando descubre que está atado a dos columnas que soportan el techo de una sala, está llena de filisteos, empuja esas columnas, las derriba, cae el edificio y mata a todos los filisteos y se suicida. Eso lo vi en una peli, no me lo he leído, vale. Pero bueno, no llegué tan lejos en la Biblia. Yo empecé por una punta, salí por la otra, y es muy interesante, se lo recomiendo a todo el mundo, porque podría entender por qué los judíos, estos israelíes, se creen lo que se creen y actúan como actúan. Porque lo del anatema, entrar en anatema, es entrar en un sitio a matar hombres. O sea, ellos cuentan que en determinado momento Dios les castigó porque les dijo que atacaran esa ciudad y mataran a hombres, mujeres, niños, ancianos, burros, perros, cabras, y como no mataron al ganado, Dios los castigó. O sea, el ganado se libró y entonces Dios los castigó divino. Por eso digo que es que eso es lo que maman este ganado, los israelíes. Total, a lo que vamos. Iba a hacer una broma, pero lo voy a dejar ahí. Iba a decir que un poco veganos esos, ¿no? Sí, dejaron al ganado vivo. Por quitar hierro, por quitar hierro. Era porque se lo llevaban, lo robaban. Pues te has puesto muy serio. Era porque se lo llevaban, lo robaban. Pero bueno, la doctrina de Sansón consiste en lo siguiente. Se calcula que Israel tiene entre 200 y 300 bombas atómicas. Y la doctrina de Sansón consiste en que si Israel ve que puede correr peligro su existencia, las lanza. Pero no estamos hablando de que los lanza contra Irán, contra sus supuestos enemigos, en todas direcciones. Es que no estamos hablando de la doctrina militar nuclear israelí. Eso está escrito, se puede observar, comprobar, y eso es lo que en teoría están dispuestos a hacer si Israel se ve en peligro de existencia. Entonces, es que tengamos en cuenta de que a estos locos se le ha ido alimentando y están así. Sí, y ahora no hay quien los frene. A mí esto me recuerda a la doctrina Aníbal, que digamos que un poco lo que plantea es que, como pasó en el 7 de octubre, que la idea es que si alguien, en este caso, a lo que ellos llaman árabes, ¿no? Que sí. Ni le dan el nombre de palestino, secuestra a un israelí, el ejército ha autorizado a matar a los dos, para que no se quede un rehén o una más posible negociación, ¿no? Y eso podría explicar que hubiese habido tantísimos muertos, bombas, en fin, de gran calado que no tenía jamás, ¿no? Sí. En edificios, también en las carreteras, cuando estaban. Entonces, eso un poco también está muy conectado, ¿no? Sí, va en esa línea. Es que, se acabó. Que esta gente está muy flipada. No, desde luego están completamente... Pues no sé cómo podemos terminar mejor, la verdad. No sé. Hombre, yo sí quiero comentar una cosa. Sí. Quería comentar que durante esta semana, desde que salieron los barcos, Radio Almaina hemos podido estar haciendo una serie de programas, porque una serie de compañeros y compañeras de la radio han estado ahí un día sí, otro no, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y gracias, hemos puesto más cosas y nos ha llegado información de muchos sitios, pero principalmente a dos personas que ahora mismo se encuentran secuestradas por el Estado sionista de Israel, posiblemente en dirección o ya en una cárcel. Esperemos que no se aplique lo que decía el ministro de Asuntos Exteriores, que le iban a aplicar una ley antiterrorista, le iban a encerrar por años en una prisión. Esperemos que hagan lo que han ido haciendo siempre que Israel ha asaltado un barco que iba con ayuda humanitaria, que es tenerlos encerrados una serie de horas, llevarlos a un juicio en el cual le dicen que ha entrado ilegalmente y que o acepta que reconocen que ha entrado ilegalmente, y luego deportados. Esperemos que no pase de ahí y que se han deportado en breve. Y estas personas, el compañero mercader, un jubilado conductor de autobuses de Barcelona, el compañero Merca, que nos ha estado mandando precisamente la noche que lo asaltaron, nos avisó y pudimos grabar un audio con él, y la compañera Nay, Merca en Barcelona, Nay aquí en Granada, en Nigüela, y que ahora mismo están pasando esa situación, que esperamos que sea lo más liviana posible y que puedan volver pronto a casa, sí, antes posible, uno sí. Como el otro, como todos los demás, como los que vengan después, porque ya hemos comentado antes que esto no va a parar. O sea, hay otros nuevos 10 barcos en camino, acaban de salir de Turquía 45 barcos más, y estoy seguro que si Israel terminara interceptando eso, el mismo día que interceptara eso, saldrían otros más hasta que esto se detenga. Los ciudadanos y ciudadanas del mundo han empezado a decidir que esto se ha acabado y va no, a tardar. No van a parar hasta que lo consigamos. Exactamente. Exactamente. La ciudadanía no vamos a parar hasta que lo consigamos. Pues nada. Que... Pues creo que así es un buen final, ¿no? Sí, mejor que el anterior. Sí, sí, mucho mejor que Sansón y Caníbal, por favor. Sí, sí. Madre mía, que ahí está el pueblo movilizándose. Ahí está el pueblo movilizándose. Por lo que no están haciendo los dirigentes. Por el pueblo movilizándose por el pueblo. Eso es. Ya está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Viva Palestina Libre. Viva Palestina Libre. Viva Palestina Libre. Y gracias a Pablo, sobre todo, que ha estado aquí en los mandos. Si no hubiera sido por él, no hubiéramos podido no ya hacer el programa, sino el directo. Además. Y a las radios que nos han estado, que nos están retransmitiendo, a las compañeras de Ruido Feminista que nos han estado mandando mensajes. Y tenemos, ya te digo, no hemos respondido a 7 u 8 mensajes que nos han mandado los 8 o 9 corresponsales que teníamos la manifestación. Había mucha gente con ganas de intervenir y hablar. Ganas de intervenir y no hemos sido capaces de gestionarlo. Tenemos que aprender a gestionar esto de otra forma mejor. También ha sido un poco que había muchísima gente desbordada que tiene la necesidad de hablar, ¿no? Y de expresarse. Así que nada. Que nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. Y en las ondas. Y en las ondas. En las ondas nos oímos. Nos oímos. فرمت دخلك واصل للسلام وبلغ غيماتك فرمت واصل لرب الحمام ويا رايح صوبك فرمت دخلك واصل للسلام وبلغ غيماتك فرمت واصل لرب الحمام وإلا عندي بنت صغيري عدت اللي نسيت شالا عن أهل سألت وعن بيتها بتحكي وما بتعرف حالة يا بضاعة وصلت لك فرمت غنوا لشوية تتنام يا رايح صوب بلادي دخلك وصل السلام بلغ أهلي ولادي نشتاق لهم رب الحمام سلمني يا منادي بعد ممنوع الأحلام وإلا العيد وبالعالي طير طيارة وقل لي وانصار